Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy un juego muy especial del año 1990 en territorio japonés, 1991 en territorio americano y 1992 el cerebro de la bestia aquí en Europa, muy, muy especial. Estamos hablando de Super Mario World, acompañado por supuesto del amigo Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches y con ganas de hacer este programa. Sí, muchas ganas de tratar este titulazo, ¿verdad, amigo Cristian pues Sevilla? La verdad que sí, muy buenas noches a todos y la verdad sí, con ganas. Muchas ganas, yo estoy ansioso también por hablar de este Super Mario World y además tenemos un invitado muy especial, el señor Fran Friki del canal Peaso Roms de YouTube. Seguro que algún vintager conocerá ese magnífico canal que trata casi todo de Super Nintendo. Hay alguna excepción, evidentemente, pero hay muchas cosas interesantes de Super Nintendo. Después hablaremos con el señor Fran, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Sin más, amigos, amigas, empezamos. Hasta ahora. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta sesión del Club Vintage. Espero que la disfruten tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndola, evidentemente. Porque si algo tiene bonito el Club Vintage es que nosotros disfrutamos mucho haciendo estos programas. Porque reconoces, recuerdas y ves esas cosas que quizás en su día las jugaste sin más y ahora pues las estudias, las vives de nuevo, de otra manera, desde otra perspectiva. Y también es muy interesante, ¿no? Entonces, si os apeteciese compartir con nosotros esas vivencias, esas cosas, esas conocernos en directo, tomar incluso un café o una cerveza, ¿por qué no? Allí en el Salón del Manga de Barcelona, en la Fira de Barcelona, en el stand de Misión Tokio, os citamos el sábado a las 12 del mediodía allí en el stand de Misión Tokio del Salón del Manga de Barcelona. Sí que sabemos, Edu, que vamos a hacer un programa dedicado al manga, ¿no? Como el año pasado. Evidentemente, un programa dedicado a algún juego o a alguna adaptación basada en algún manga o anime. Exacto. Así que estaremos allí en el Salón del Manga destripando sobre eso y además todavía nos queda por confirmar alguna que otra fecha más en la que estaremos allí en el Salón del Manga haciendo otro tipo de programa. No sé si haremos algún debatito o haremos algún tipo de programa quizás más distendido que no tenga tanto que ver con el Club Vintage en el sentido de que no sea un juego en concreto, sino que sea una temática libre o no sé, algo como lo que fue el Unplugged el año pasado, pero quizás más trabajado, ¿no? Porque el Unplugged fue un Bueno, el Unplugged fue lo que veníamos a buscar, básicamente probar la mesa, exacto, probar cosillas, porque era la primera vez que hacíamos un Club Vintage en un directo y con una mesa que no era la habitual y cosas así, hay que exacto probarlo. Exacto. Así que, de momento, eso, estamos allí en el Salón del Manga, os recuerdo, a las 12 del mediodía, el sábado, si no me equivoco, Edu, 3 de noviembre, en la Fira de Barcelona. Sí, en la Fira, por fin. No vayan a la Farga, que en la Farga no hay nada. No, no. En ahora la Farga no hay nada. Se ha cambiado ya. Exactamente. Sí, el Salón del Porno se fue la semana pasada. Se fue. ¿Ha acabado el Salón del Porno? No, en la Farga. ¿Pero ha sido? No. Ah, vaya. Bueno, podemos seguir con el programa. Tenemos, o sea, ¿ha lanzado una patata? Una patata no porno. Nada más comenzar. Nunca había visto yo una patata porno. Ha sido increíble. Y más sabiendo que no es verdad. No lo sé. Diciendo. Yo me lo he tragado. Tenemos año 1990, el 25 de enero. En el suceso de hoy tenemos la emisión, la primera emisión de la cadena Antena 3. Anda. ¿Usted la recuerda, Cristian? Pues la verdad es que no recuerdo la primera emisión de Antena 3. Recuerdo la de Telecinco con Indiana Jones. Yo recuerdo la de Telecinco también. Con la y era muy peque, ¿eh? Pero me acuerdo la de Telecinco. ¿De Antena 3? No, yo no recuerdo. No, ni yo tampoco. No recuerdo la de Antena 3. Pero mira, ya tenemos algo interesante que estudiar, ¿o pues no? Sí. Bien, deportes. Deportes, hoy me he querido acordar de dos audiencias sudamericanas que nos escuchan mucho y nos ha apetecido hablar del fútbol de esos países. Empezamos con la Primera División Argentina, que ganó el campeonato, River Plate, y tenemos el fútbol colombiano, en el que ganó la Liga el América de Cali. Luego tenemos la Copa Libertadores de ese año, que fue ganado por el equipo paraguayo Olimpia y eliminó al Barcelona Sporting Club de Guayaquil. Si no me equivoco, es ecuatoriano ese equipo, ese Barcelona de Ecuador, ¿no? Es un equipo además que está hermanado con el Barça, y dices, vaya, no había suficiente con uno, que hay dos, y Allende del... Pero bueno, no sé, seguro que algún amigo oyente será del, sí, Barcelona de Guayaquil. Estoy aquí metiendo la pata. Seguro. Lo siento, amigo, es lo que hay. Viva Guayaquil, pero bueno, en fin, me callo ya. Cállate. Seguimos con cine. Tenemos Depredador 2, de Stephen Hopkins, con Danny Glover y Bill Paxton. Ah, a mí me encanta Depredador 2. Yo lo siento, chicos, yo seré un poco tonto, o seré yo que sé, pero a mí Depredador 2 me encanta, porque si bien no tiene la sorpresa de la primera, quizás ese misterio envuelto sobre lo que vendría a ser el depredador, sí que tenemos más depredador, y eso también es bueno, ¿no? Yo voy a decir lo que creo que también pasa con Alien, y es que con esta segunda parte, al igual que con la de Alien, se crea un universo. Sí. Se crea su propio... El depredador es un personaje que tiene unas armas, que existen otros depredadores que vienen a verlo, que qué haces tú, pues mira, me dedico a matar gente en mundos. Uh-huh. Y aquí está, además, en esa ambientación en... no me recuerdo dónde era, no sé si era Nueva York o algo así. Ahí me has pillado, Cristian. Sí. Ahí me has pillado. La patata, pero, depredador, esa sí que no me lo esperaba. Sí, pero sí. Esa sensación de tribus urbanas, de... ¿California puede ser? ¿Que hacía mucha calor? No me acuerdo. Bueno, no sé, me acuerdo que había gente de raza negra. No, eran todos haitianos. Habían jamaicanos. Haitianos. Había mucha mandanga. Scorpio con la droga y tal, metiéndose unos chutes que ni el Al Pacino en Scarface. Bien, videojuegos, tenemos uno que a mí me gusta mucho y que creo que ya hemos hablado alguna vez aquí en el Club Vintage, que es Alex Kidd in Shinobi World. Toma. A mí me encanta. Es maravilloso. Yo entiendo que Miracle World tendrá que estar en el Club Vintage más pronto que tarde. Pero después vendría este Alex Kidd in Shinobi World. La verdad, soy un fanático. El único efecto que tiene es que es muy fácil. Es muy fácil. Si fuera un poquito más largo y más difícil. Sí. Luego tenemos Pipis and Bibis, toda plan, arcade, maravilloso. No está nada mal, a mí me gusta. Tampoco es un grandísimo título que pasará a la historia de la emoción lúdica de esos años. No me extraña con ese nombre. Bueno, Pipis and Bibis es un nombre como cualquier otro. Y además, vale, es un juego así de single platform, muy interesante, y está bastante bien, la verdad. Echarle un vistazo si podéis, porque solo está en arcade y juraría que no ha salido en ninguna otra parte. No sé si habrá salido en alguna PC Engine, pero juraría que tampoco. Luego tenemos Smash TV, Kitian. Maravilloso. Ese juego, a mí me recuerda a la película de Schwarzenegger. Ahí me has pillado. ¿Qué peli de Schwarzenegger? Aquella de que lo encierran y tiene que disparar a la gente y lo matan. Falta el Sergio aquí. Sí. ¿Sabes? Aquí estás, las lanzabas al Sergio y el Sergio te contestaba. Y Sergio hoy no ha podido venir. Pero este sería Running Man. Ah, que lo sabía el cabrón. Claro. Sí. Estaba buscando el nombre en español. Sí, estaba buscando, no sé si no me acuerdo. ¿Tú lo sabes, Edu? No. Bueno, somos un poco... De Running Man, pero me recuerda. Un juego maravilloso. Ajá. Donde tenías que matar a gente y ganar dinero. Midway, ¿no? Si no me equivoco. Midway. Sí. Podemos seguir, por ejemplo, con Kid Drácula. Otro juego que tarde o temprano estará aquí en el Club Vintage, supongo, amigo Edu. Esa aventura de Alucard SD, ¿no? Sí, Alucard SD. Y un poco extraño, ¿no? Simpaticón, con esas músicas que parecen del Castlevania, pero en versión alegre y tal. La verdad, es un juego muy curioso. Sí. Y por último tenemos Mercs, CPS1, la segunda parte de Comando de Capcom. Muy interesante, lo que vendría a ser, visto desde el aire, un juego de guerra muy peculiar, para tres jugadores, y con unos ports muy interesantes en Mega Drive. El otro día hablé con Evil Ryu, nuestro amigo Evil Ryu de Pulpo Frito, ex Loading y amigo del Club Vintage, muy íntimo, de la versión de Mega Drive, y me dijo que era muy interesante, a pesar de que, claro, no podía hacer la arcade, pero tenía otras cosas. Era maravilloso. Y muchos niveles nuevos, y bueno, vale la pena echarle un vistazo quizás algún día. Así que, amigos, 1990 nos trajo también uno de los grandes títulos de la historia del videojuego, que hoy está aquí en el Club Vintage, y es ni más ni menos que Super Mario World. Me gustaría saber, amigo Edu, cómo suena esto, así que música, maestro. Empecemos con Super Mario World. Thank you. Amigos, Super Mario World, lanzado en noviembre de 1990 con Super Nintendo, Super Famicom, mejor dicho, allí en el territorio japonés, y probablemente uno de los grandes títulos de la historia del fontanero italiano de Nintendo. Estamos hablando de la cuarta entrega oficial de la franquicia de Mario. Estamos hablando de que en Japón incluso llevó ese subtítulo Super Mario Bros. 4, que sale en la caja, incluso que se puso a la venta del juego, y es muy interesante ver esa evolución casi del personaje dentro de su propia franquicia. A unos les gusta más Mario World que Mario Bros. 3, a otros les gusta más Mario Bros. 3 que Mario World, pero evidentemente son dos obras realmente a la altura del personaje, a la altura de toda una insignia como es la de Nintendo. Amigo Cristian, te voy a preguntar la pregunta para abrir el debate, ¿no? ¿Qué te parece a ti este Super Mario World? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo es tu primer contacto con él? Pues la verdad es que mi primer contacto, bueno, el primer contacto es el primer contacto de sí, porque este es el juego que venía con las consolas, si mal no me acuerdo. No al principio, pero digamos que es el juego. Yo creo que al principio ya venía. Al principio ya venía. Según Pura Dinamita, sí, pero claro, según Pura Dinamita, si ponías todas las Game Boys en línea, llegabas hasta Moscú. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo no llegué a tener el Super Mario World de salida, porque me compré Super Scope, entonces te cambiaban el cartucho. Supongo que si cambiabas el blister, venían otros juegos. Claro, sí, en teoría con el Super Scope te vienen los juegos especiales de Super Scope y no te venía Super Mario World. ¿Hay algún accesorio más romprebragas que el Super Scope? Yo creo que no ha existido, ¿eh? La verdad es que es totalmente increíble. O sea, es un bazooka, tío. O sea, has pasado de una pistolilla roja y blanca a un bazooka rojo y blanco, pero un bazooka, tío. Es que no creo que haya nada más rompebragas, Cristian. Pero voy a hacer la pregunta, ¿era útil? No, pero era rompebragas. ¿Se podía apuntar con eso, bueno, de verdad? Sí, se apuntaba bien. Lo que pasa es que los juegos, pues... ¿Jugabas tres días y al cuarto no volvías? Tres días es mucho, ¿eh? ¿Las pilas, Edu? ¿Las pilas bien, no? Es que yo no llegué a jugar casi. Es que me regalaron. Después, al día siguiente, tuve un Super Castlevania en 4 y me apetecía jugar más. Hombre, claro. ¿El juego de los misiles era entretenido? ¿Y el Tetris? ¿Tú te preocupas de ese? Yo me preocupo del Tetris. A mí me hacía gracia porque el juego de los misiles, tío, la interfaz y tal, me recordaba mucho al Lunar Squadron. No sé por qué. La tía hablando, la selección. Créeme que lo pensé ayer viendo Pura Dinamita. O sea, Pura Dinamita no. Fue el siguiente. ¿El de las Navidades? No, es la anterior. Ajá. Bueno, en medio. Hubieron tres ese año, tío. Increíble, pero cierto. Pues me recordó un poco a Lunar Squadron todo. Encima la estética anime de la mujer y tal, que te enseñaba y te daba a elegir el juego. No sé, curioso. El juego ese del Tetris, pues tampoco. Sí. Bueno, recordad que también estaba el Safari. Pero ese ya venía aparte. Sí, Safari. Madre mía. Pero Kitty, en ese contacto con Super Mario World, ¿cómo se culmina? Pues la verdad es que el primer contacto que tuve, bueno, el primero es el de siempre. El de sale la consola, la ponen en todos los stands, bueno, en todos los stands, en todas las tiendas, videoclubs, etc. Y juegas una partidita y te parece maravilloso. Pero la verdad es que lo tuve años más tarde, cuando me pudieron dejar la consola, porque claro, yo era ceguero. Y una vez, un par de semanas, me dejaron la consola con el Super Mario All Stars, ya era un poco tarde, y el Super Mario World, y pude disfrutar de toda la saga. Y me pareció personalmente el World el mejor. Interesante. Amigo Edu. Yo también, como Cristian, lo cogí más tarde, de alquiler, básicamente, y pude jugar pues lo que pude en ese tiempo, y la verdad es que me pareció magnífico, me pareció un juego magnífico. Ya había jugado anteriormente a los 3 de NES, y este pues me parecía una continuación más que digna, y de hecho para mí sigue siendo el mejor de entre esos cuatro. Yo diría que para mí es el mejor. Sí que es verdad, ya hablaremos más tarde, ¿no?, que tiene cosas Mario 3 que molaría haberlas visto aquí. Incluso la dificultad de Mario 3 es bastante más desafiante, ese Mario 3, que este Super Mario World. Pero es un juego que para mí es uno de los grandes plataformas 2D de Super Nintendo. Correcto. Pues yo os tengo que decir una cosa, y yo ya de pequeño tengo un primo muy fucker en la línea de la concepción, que yo jugué este juego probablemente entre el año 1990 y 1991, antes de que saliera Super Nintendo aquí en España. Yo jugué a la Super Famicom. Mi primo se la trajo de vete tú a saber dónde, no sé si de Consolandia o de Gibraltar o de Japón, no sé de dónde la trajo, pero el caso es que mi santo primo trajo la Super Famicom. Yo no sabía en ese momento que era una Super Famicom, evidentemente, pero sí que jugué a Super Mario World en su momento, muchísimo antes de que saliera aquí en España, y la verdad es que lo peor es que no supe disfrutarlo, porque claro, como era un nene, tú ponle que a lo mejor tenía entre 4 y 5 años, yo veía un juego del Mario y no me paré a pensar si era el 3 o era el 4 o era el 2 o era el 1. La verdad es que me daba igual, era el Mario, yo quería viciar y me sudaba bastante todo. Pero sí recuerdo que mi santa tía comentaba que había costado un ojo de la cara esa máquina, que había costado como 100.000 pesetas, de las antiguas pesetas. No sé qué hizo mi primo, Cristian, no sé si la trajo a nado o qué hizo, pero le costó 100.000 pelas la máquina. ¿Qué primo más loco? No lo sé, no lo sé qué hacía. Pero el caso es que mi primo parece ser que se dejó 100.000 pelas por la Super Nintendo. No sé ni cómo ni por qué, pero eso es lo que decía mi tía. Luego a lo mejor era mentira, no lo sé. Pero 100.000 pelas. Y esa es mi primera experiencia con Mario World. Luego, más allá de eso, pues evidentemente el contacto que tiene todo el mundo, ¿no? En casa del amigo Quiles, jugando al Mario World, como si no hubiera un mañana, y disfrutando muchísimo de ese juegazo y esa gran obra de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Takashi Tezuka, una persona, amigo Edu, que siempre, y amigo Cristian, que hemos estado hablando muchas veces, que hemos tratado algo de Nintendo aquí en el Club Vintage. Creo que hablamos de él el día de Locanina, hablamos de él el día del Mario Bros. 3, el segundo programa que hicimos. Hemos hablado de él en muchos juegos que hemos hecho de Nintendo, pero aunque siempre hemos reconocido su gran valía y su gran valor dentro de la empresa de Kioto, sí que es cierto que nunca hemos ahondado en él. Y es ni más ni menos que el director de Super Mario World. Toma. Algo tendrá que decir. Es uno de los grandes pesos pesados. Y de hecho, ahora mismo su rol actual en Nintendo es General Manager de la EAD de Nintendo, de la Nintendo EAD. Y está compartido ese puesto ni más ni menos que por Takao Sawano y un tal Shigeru Miyamoto. Toma. Y digamos además que lleva desde el año 1984, cuando comienza a hacer ese Mario Bros. Mano a mano con el señor Miyamoto. Y es que es una teoría que tengo yo, y no sé si estaréis de acuerdo, pero a pesar de lo importante que es este hombre, para mí es una de las figuras más silenciosas que hay en todo el videojuego nipón. Evidentemente se le conoce, evidentemente se le atribuyen muchos méritos, pero a la hora de hablar de lo que vendría a ser la grandeza de la saga Zelda o la grandeza de la saga Mario, se le suele atribuir más a personas como Miyamoto, a Onuma o Koji Kondo, más que a este Takashi Tezuka. Y creo que es una lástima, ¿no? Porque Takashi Tezuka, más allá de haber hecho este Mario World, también es culpable de haber dirigido cosas como The Legend of Zelda 1, Link's Awakening, A Link to the Past, Yoshi's Island, o trabajar como productor y supervisor de obras como Yoshi's Story de Nintendo 64, Super Mario 64, Pikmin, Wind Waker, Animal Crossing, amigo Cristian, que creo que además me has comentado antes fuera de micro que es uno de los creadores, ¿no?, de la franquicia Animal Crossing. Por lo que he podido leer, sí, es uno de los creadores del Animal Crossing o Animal Forest, que era la versión esta que sacaron para Nintendo 64, que aquí no llegó ni llegó a ningún sitio, se quedó en Japón, y que más tarde hicieron la versión de GameCube. Correcto, y luego tenemos cosas como New Super Mario Bros. O Mario Galaxy 2, en el que trabajó también. Entonces, digamos que creo que estaremos todos de acuerdo que pasará la historia por ser el director de este Super Mario World, y según varias fuentes parece ser que comentan que fue el que metió parte de ese folclore, parte de esa fantasía en lo que vendría a ser la franquicia Zelda. Fue el lector del Señor de los Anillos de Kioto en ese momento, de la empresa de Kioto en ese momento. Eso dicen, que encima se encargó de hacer la historia, de recrear los personajes, de todo un poquito, ¿sabes? Eso lleva todo él. Exacto, entonces es curioso lo que decía antes, ¿no?, que a veces se hable más de Aonuma y del señor Miyamoto que de este Takashi Tezuka, ¿no? Pero Tezuka, volviendo un poco atrás, decir eso, ¿no?, que entra en el año 1984 en Nintendo tras graduarse en la Universidad de Osaka en arte y diseño, y desde entonces pues es prácticamente uno de los grandes hombres fuertes que está al lado de Shigeru Miyamoto. El primer trabajo que hizo fue un mace game llamado Devil World. Cristian, que comentabas antes que lo habías jugado, ¿no? Sí, lo había jugado, digamos, La clásica NASA, los juegos estos de 100 en 1, donde te venían 5 contras, que eran 5 pantallas que venían con el juego, maravilloso. Y me acuerdo que allí estaba el juego, aunque eran como 2 personajes y un demonio arriba, pero no era un juego de mis preferidos. Ya, claro. También es uno de lo que vendría a ser mediados de los 80 de Famicom, que ya entendemos también por dónde van los tiros con estos títulos. También, ¿no?, la edad. También. Claro. Podemos decir también que a finales de ese año 1984 comenzó a trabajar en el legendario Super Mario Bros. Desde la posición de asistente del director, es decir, asistente de Shigeru Miyamoto, y ya el siguiente trabajo, también como asistente del director y desarrollador de gráficos, fue The Legend of Zelda de NES Famicom, Hyrule Fantasy, ¿no?, que digan los fuckers. A partir de ahí codirigió Super Mario Bros. 2, el bueno, lo que vendría a ser el Lost Levels, y... Me encanta que digas el bueno. Sí, bueno, el original, vamos a llamarle, ¿no? El que te quitan las setas, o sea, las setas te hacen más pequeño, no sé, el loco. Sí. El juego loco. Super Mario Bros. 3 también, y evidentemente su desarrollo más importante es este Super Mario Mario World. Estamos ante una figura muy importante, Edu. Sí, es sorprendente, ¿no? El hecho de que se hable más de Miyamoto y tal, y esté un poquito más en la sombra, cuando ha estado involucrado en muchos de esos proyectos que ha hecho grande al propio Miyamoto, ¿no? Correcto. Como este Super Mario World y como muchos otros, como los Zeldas, por ejemplo. Es que ni más ni menos, ¿eh? Estamos hablando de un cualquiera. No, que estamos hablando de Zelda y que está en muchos otros mejores Zeldas. Por supuesto. Así que ahí va nuestro pequeño homenaje a Takeshi Tezuka. Podríamos decir muchísimo más, evidentemente, pero bueno, al menos poner sobre las ondas hercianas, ¿no? El gran trabajo y la gran personalidad que supone Takeshi Tezuka para la franquicia Mario y la franquicia Zelda. Entonces, Edu, tenemos un poquito también de Koji Kondo, sí. Que siempre hablamos muy bien de él, pero quizás no hemos profundizado tanto, ¿no? Sí, pues Koji Kondo, como nació un 13 de agosto de 1960 en Nagoya, Kondo comenzó a tomar clases de teclado y de órgano electrónico a los 4 años y continuó hasta los 17. En todo ese tiempo pues estudió composición musical, como se puede apreciar, y aunque en la universidad no estudió música, él tocaba en una banda no profesional, como básicamente como lo hizo en su tiempo también Uematsu, ¿no? Que tenía una banda por ahí. Y aparte de esta banda no profesional, también tocaba canciones de jazz en un pub. De hecho, una de sus influencias en lo que es componer música es el jazz. En 1984 fue contratado por Nintendo como staff de sonido y después que se graduara en su universidad. Más o interesante. Menos como es curioso, porque también, exactamente, Takeshi Tezuka también entra en 1984 a Nintendo. Comparten sí, esa entrada. O sea, comparten la entrada e incluso el juego que hemos comentado antes sí. Comparte. Exacto. Sus influencias musicalmente hablando son músicas melódicas y el jazz, como ya hemos comentado antes. Su compositor favorito es Henry Mancini, que si mal no recuerdo es el de La Pantera Rosa. Ay, no lo sé, Edu. Es el de La Pantera Rosa, si mal no recuerdo. Y sus artistas favoritos pues son el pianista Miquel Camilo y saxofonista de jazz Sado Watanabe. Todo esto está en una entrevista de la Nintendo Power Soccer, que salió en 1997 para Mario 64, etcétera. De hecho, hay un comentario que habla sobre la compara la composición de un videojuego con componer música en cine o en una animación. Y dice que cree que es diferente, que la música para las películas y animaciones debe de describir una escena y evocar emociones a los personajes. Pero en los videojuegos la atención se centra en generar un ambiente emocionante. Y sobre todo que nunca permita que el jugador se aburra. Que no esté todo el momento en silencio el juego, claro. etcétera. Ajá. Qué interesante eso, ¿no? Sí, bueno. No, bueno. Eso lo vamos a explicarlo, porque sí, tampoco queda bien. Estuvo el señor Oscar Araujo. Oscar Araujo. De Castlevania Lord of Shadow, que dijo que a él le rayaba mucho que los videojuegos tuvieran constantemente música. Sí, y que él solía bajar la música en esos juegos en los que le taladraba. La música, ¿no? De fondo. Durante mucho rato. Y claro, la pregunta venía, yo creo que no me entendió, no quiso decir esto, ¿no? Pero yo la pregunta que le hice fue sobre todo por la saga Castlevania, ¿no? Que en los Castlevania nuevos se respira mucho silencio y lo que vendría a ser el nuevo Lord of Shadows de 3DS está totalmente en silencio casi todo el juego y en los otros había una melodía de Michiru Yamane constante, pim, pim, pim. Y que iba cambiando. Y que era maravillosa. Y que en este no estaba y me dijo eso, que a él no le mola eso porque acaba quitando el sonido. Espero que no hayas querido decir que quitas a Michiru Yamane. Yo lo que creo es más bien lo que dice Koji Kondo aquí, ¿no? Que a lo mejor Oscar Araujo pues está más acostumbrado a hacer cine o a hacer animación y entonces el tema en los videojuegos no lo tiene tan asimilado puede a la ser. Hora de hacer música. Pero bueno, que Oscar Araujo es un profesional, evidentemente. Solo ese pequeño apunte. Así que Edu, creo que ya podemos ir casi a hablar del juego, ¿no? No sé si querréis decir alguna cosa. Ah, no, yo solo quería decir una parida. Bueno, perfecto, y así subimos. No la dije en el Ocarina of Time. El tío que toca el organillo para hacer la tormenta, para hacer la canción de la tormenta, ¿es Koji Kondo? ¿En el molinio? No lo sé. es que falta el chache ahora. Es que es igual de guapo. Sí, hombre, son guapos los dos. Vámonos con sus guapuras. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos aquí con una mala noticia. Y es que, como bien sabéis, aunque esto de la tabla es maravilloso, esto del crowdfunding ha sido increíble y os pedimos disculpas una semana más porque estamos esperando a que nos pasen todo el tema de la gente que ha colaborado en el crowdfunding para ir anunciándolos desde aquí y daros las gracias. Todavía no lo tenemos por motivos que no vienen a cuento. Decir que eso, que la semana que viene empezaremos ya a poder ser a dar esos agradecimientos a todos los amigos que han colaborado en este crowdfunding. Y decir que lo que vengo a decir, la mala noticia, perdonad que me líe, es que la mala noticia es que no tenemos a Fran Friki porque el Skype nos ha fallado. Y aunque hemos intentado hablar con él un ratito, se cortaba muchísimo. Y lo de Saigon Onindo de la semana pasada, que a veces se cortaba, pues era bastante más grave que lo que ha acontecido con el señor Fran Friki, que prácticamente no se le escuchaba. No se le entendía nada. No podemos arriesgarnos, amigos, a que pase eso, o al menos no queremos arriesgarnos a que pase eso, y para que ustedes pasen un mal rato, para que nosotros quedemos mal y que el señor Fran Friki pues no quede, no demuestre todo lo que sabe porque no le deja la conexión a internet, pues creemos que es mejor que lo dejemos y lo pospongamos para otro momento y ya está. Lo sentimos mucho. Y señor Fran Friki, un auténtico placer. Le recomendamos a todos los amigos del Club Vintage que se peguen un vistazo por Peaso Roms en YouTube. Ponen Peaso Roms en YouTube y ven ese canal realmente increíble con cosas muy interesantes, sobre todo de Super Mario World. Es muy interesante ver todas las historias, ver todas las curiosidades, ver la cantidad de bugs que ha explotado este señor, este Fran Friki, porque son realmente increíbles y os dejará con la boca abierta. Cosas que no se saben, o no se sabían, mejor dicho, que no son Vox Pop precisamente, y muy interesantes, incluso rompiendo algún que otro mito también muy interesante. Fran Friki, Peaso Roms en YouTube, os lo recomendamos muy encarecidamente. Eso sí, podemos comenzar ya, por desgracia sin Fran, pero podemos empezar ya con lo que vendría a ser este Super Mario World, que como bien decíamos salía allá por finales de los 90 en territorio japonés. Yo creo, chicos, que esta cuarta parte de Super Mario Bros., dejando de lado lo que vendría a ser el Super Mario Bros. USA, ¿vale? El Super Mario, el Doki Doki Panic, a fin de cuentas, yo creo que es una de las mejores capítulos que se ha hecho de Super Mario. Yo, personalmente, ya lo he dicho antes, para mí, salvo algunas cosillas buenas que tiene el 3, este sería también el mejor. Pasa que también resulta que a lo mejor es un poquito más fácil que los otros. ¿O es la sensación que me da? Es muy fácil lo que vendría a ser el tramo principal. El tramo principal. Desvías, cuando te vas a sitios secretos, cuando tienes que encontrar cosas, eso es difícil. Pero lo que es el momento de ir el camino, o sea, el hilo de seguir los castillos, me ha resultado un poco más sencillo que en el Super Mario Bros. 3. Edu, yo lo que iba a decir era eso, ¿no? Que quizás no sería descabellado que a gente le guste más Super Mario Bros. 3 que Super Mario Bros. 4, o sea, Super Mario World o Super Mario Bros. 4, sí. Podría ser, yo de hecho he hecho en falta, por ejemplo, el menú aquel que tenía Mario 3. El submenú, sí. El submenú para si has conseguido alguna seta, flor y tal, pues poder activar esa seta o esa flor y entrar al nivel ya directamente con eso. Quizá habría facilitado mucho más el juego de lo que es ya. Sí. Eso te iba a decir, que a lo mejor eso se barajó porque, francamente, no tiene sentido que no esté, pero si ya de por sí es un juego fácil, si añades eso, lo facilitas mucho más. Quizás sí. No se incluyó por ello. Pero quizá para ir a algún submundo o alguna cosa que necesitas, alguna cosa en concreto del palo, pues necesito ser estar grande para romper la roca que me abre un túnel y poder conseguir la llave para irme al mundo de la estrella, o necesito la capa para volar un poco más y llegar arriba donde está la otra llave. Cosas así, pues a lo mejor quizá te facilita también el hecho de llegar a la pantalla, pero también te abre la posibilidad de llegar a coger algo para irte a un mundo más fácil. Porque hay veces que tú no sabes, te indican el mapa qué pantalla tiene otro final, que son las que tienen un punto rojo. Esas normalmente te indican de que hay dos maneras para pasarse o que hay algún secreto. En ese momento dices, vale, entro aquí, hay un secreto, pero no sé dónde. Entonces a partir de ahí tienes que buscar, y a lo mejor pues ese menú te facilitaría esa opción. Quizás es eso, que no es tan reto, excepto esos mundos especiales, no es más reto Mario Bros. 3. La verdad es que hay momentos en Mario Bros. 3 que son muy frustrantes, por ejemplo el mundo gigante o hostia, cosas así. Nieve, amigo, nieve. Nieve pues, siempre nieve. Aquí no tenemos esos momentos de dificultad elevada. Y de hecho, cuando los tenemos, tenemos 40 vidas. Porque son más vidas como un cerdo. Sí. Hay muchos bonus de subir vida a piñón. de la piñón. Sí que en Mario 3 tenemos las flautas, que nos facilita también tareas, pero es que aquí las vidas van a que hay bonus que te dan 4 o 5 vidas. Fácil. Yo quería destacar algo que a lo mejor vosotros vais a encontrar que es una parida, pero yo echo de menos el velocímetro. ¿El velocímetro? Sí. Pues no lo veo ninguna parida, ¿no? No lo veo ninguna parida, porque estaría bien saberlo, ¿eh? Te pones a correr con la capa y no sabes cuándo vas a volar. Tampoco o no. Tampoco es un grandísimo problema, ¿eh? Ojalá todos los juegos grandes tuvieran este tipo de problema, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que se echa un poco de menos. Sí, no sé. Ese velocímetro, ¿no? Que marcaba la velocidad y si tenías el mapache, pues podías volar. Ahí en ese está. Momento. Otro tema también es la capa, que ya empezaremos a hablar más tarde, pero la capa, el concepto de capa como tal, el saber manejarla, al principio cuesta un poquito. Yo no creo que cueste, yo creo que es fácil y de hecho te ofrecen cosas que no habías visto jamás en un Mario, ¿no? Por ejemplo, este de tirarte en picado y planear. Sí, mola bien. Pero yo creo que si tenemos que hablar de Super Mario World, decir que es un desarrollo que dura 3 años. Uf. En el que hubo mucho contenido que salió a la luz mediante muchas revistas japonesas, alguna que otra revista americana como Nintendo Power, y se han visto algunos cambios dentro de ese juego, ¿no? En algunos sprites, algunos enemigos, incluso algunas pantallas parecían más de Mario Bros. 3, esa, ¿cómo os diría? Esa intríngulis, esa manera de plasmar las cosas de Mario Bros. 3 que quizás Super Mario World no tiene. Pero es que de hecho incluso existe contenido en el que vemos a Mario con el traje de mapache. Pero eso parece ser que al final se descartó, se dejó al final lo que vendría a ser la pluma. Y se hablan de muchas cosas, de muchos power-ups y tal, pero al final no llegó a salir casi ninguno más allá del que tenemos ahora, ¿no? Lo que vendría a ser pluma, flor, seta y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, y solo tiene eso. Y quizás yo creo que sea uno de los problemas de este juego. Bueno, si no contamos evidentemente a los Yoshis de colores, si no contamos los que vendrían a ser los caparazones que te dan distintas cosas. Los globos. Los globos, el ala de Yoshi. Ala. Pero quiero decir que no es que tengas un traje de rana, no es que tenga ya ahora parecido que realmente sí, sí, mil millones de cosas. Pero creo que me he explicado, ¿no? Lo que quiero decir, que Mario tenía ese traje de rana, tenía el traje de castor, tenía el traje de... Sí, el martillo. Exactamente, tenía mil cosas. En este caso, en este Mario World tiene otra cosas y creo que también está muy bien, ofrece otras cosas, pero Mario World es distinto a Mario Bros. 3 en todos los sentidos. Totalmente. Entonces, eso es bueno. Sí. Eso es bueno, pero es normal que entonces haya debate, porque a mí, por ejemplo, me gusta Mario Bros. 3 más que Mario World. Me parece más largo, me parece más interesante, más complicado. Es un reto, al fin y al cabo. Y este Mario World, aunque como bien decía el amigo Bill Ryu en el staff del Club Vintage de Facebook, que lo tenemos ahí privado hablando con el amigo Speedy, el amigo Evil Zero Sith y compañía, es complicado cuando llegas a esos mundos extra, pero si no llegas a esos mundos extra tampoco es tan complicado este Mario World. No. Es más bien un paseo. Sí, y además un paseo bastante corto, si me permitís. Bastante corto. Sí, tenemos aquí el tema, otro tema que... la facilidad, es que se nota la facilidad en el hecho de que son 3 pantallas y una casa, 3 pantallas y un castillo. O sea, te obligan con 5 vidas a pasar de 3 pantallas, que a la mayoría de veces son muy fáciles, y ya a partir de ese tema puedes salvar. Eso es un reto. Esas 3 pantallas pueden llegar a ser un reto, pero... Sí, entre 3 y 5, vamos a dejar claro, ¿no? Pero... Sí, pero la mayoría de veces son 3 y una casa, o 3 y un castillo, y ahí ya te permiten salvar. Sí. Luego también... Ese concepto además se rescatado de Mario Bros. 3, ¿no? Del tablero, con lo que vendría a ser ir pasando de pantalla en pantalla. Tenemos la casa, tenemos los distintos elementos de este juego que nos permiten muchas cosas, evidentemente. Entre ellas, por ejemplo, el habilitar bloques, ¿no? Sí, el habilitar con los Switch. Exactamente. Habilitar bloques que te pueden servir de ayuda. Exactamente. Bloques, lo que vendría a ser los bloques clásicos. En este caso hay algunos que están... los vemos de colores, seguidos por colores rojo, amarillo, verde. Y si encontramos los caminos secretos que nos permiten, dentro del propio juego, caminos secretos que nos permiten acceder a esos switches, al activarlos aparecen dentro del juego. Y dentro del juego pues ofrecen una u otras cosas dependiendo de cada switch, evidentemente. Y evidentemente eso también nos ayudaría para conseguir distintos retos. Pero es que se nos está olvidando muy importante este Super Mario World que no hemos comentado todavía. Anda. Yoshi. Yoshi probablemente sea uno de los cambios más interesantes que ha tenido este Super Mario World. No sé si estaréis de acuerdo. Hombre, es un gran añadido el tener a Yoshi, básicamente por el hecho de que es un acompañante más, es un golpe más que tenemos, nos servirá para... Normalmente Yoshi pues puede comer enemigos y los enemigos pues nos dan cosas especiales. Por ejemplo, una tortuga nos puede dar un disparo de fuego a 3 lados o alguna o alas y nos podrá ayudar. La verdad es que eso es un gran añadido. La trivia clásica sería decir ahora mismo que las caparazones de las tortugas son el color del mando de Super Nintendo. Y dices, ¡ay, qué bueno! No, nadie lo sabía eso, Tony, qué tonto eres. Ya, perdón. Solo por añadir un dato más, ¿no? Vale, todo el mundo lo sabe, pero sí, bueno, es interesante también decirlo, amigo. Sí, sí. Yo también quería destacar el hecho de que Yoshi te da muchas más facilidades que ninguna otra cosa en Mario, ningún otro personaje en los Marios antiguos. Estamos hablando de un personaje que cuando sale corriendo lo puedes volver a cabargarlo. Sí. O sea, lo que te incita que has tenido un error, pero te lo han perdonado. Uh-huh. Luego te obliga, o sea, gracias a Yoshi tienes una habilidad que es el doble salto. Como aquel que dice. Porque no sé ¿tú crees que es una feature o tú crees que se les escapó eso? Porque es un poco... Yo creo que es una feature. Sí, ¿verdad? Es un poco animal y un poco... Bueno, pues estamos hablando de un personaje que le pega hostias al dinosaurio para que saque la lengua. Pero hombre. Yo creo que la PETA no ha querido hacer daño nunca, ¿eh? No, pues si quisiera haber hecho daño, podría haber hecho mucho daño. Porque al Yoshi lo están maltratando. ¿Tú has visto cómo le pega? ¿Le pega? ¿Le pega? ¿Le pega? Y saca la lengua. Y lo tira para abajo para hacer el doble salto. Sí. Es un maltrato dinosauril muy grave. A lo mejor es que la PETA no se encarga de dinosaurios, como están extinguidos, porque este Dinosaur Land, pues evidentemente está fuera de los parámetros de la PETA, ¿no? Pero si eso dejo de hablar tonterías y seguimos. También hemos de recordarle que estamos hablando de Mario. Ajá. Un tío que tenía en una jaula un mono. Uh-huh. Mario, una jaula. Donkey Kong. Ah, sí, sí. Vale, Donkey Kong Jr. Sí, sí, sí. Bien, bien. Y una filia por las mujeres, ese mono, ¿no? También está también. Bien. Amigo Cristian, eso que estábamos comentando, ¿no? El papel de Yoshi, yo creo que además facilita mucho las cosas, ¿no? Porque tenemos ese toque gratuito constante, ¿no? Si no se nos escapa, si no se cae al vacío, pues vamos a tener siempre ese bonus de un toque gratis y facilita mucho las cosas. Sí, la verdad es que sí. Pero es muy interesante, Yoshi. Sí, hombre, totalmente interesante. Estamos hablando de un personaje que te facilita las cosas y además te ayuda a enemigos que los tienes que matar de dos golpes. Pues aquí estoy, a lo mejor me estoy tirando la patata porque ahora no me acuerdo, pero me parece que lo has matado de un golpe. Sí, bueno, yo creo que sí, que sí. Tiene más poder. Nos hemos tirado la patata. No, pero yo creo que sí, Cristian. No te sabría afirmar ahora mismo si, por ejemplo, el Rex, que tienes que darle dos toques, le matas del primero, que cae, creo que con el Rex no, pero con algunos sí. Por ejemplo, las tortugas las chafas directamente. Ahí está. El plap, el pop, ¿sabes? Y sale el humo. Exactamente, y sale la moneda, depende de qué. Ahí está. Muy interesante ese asunto, es muy interesante. Yo creo que es uno de los elementos que más popularizó a Nintendo de cara a la galería, ya incluso de marketing, ¿no? Porque Yoshi, todos sabemos perfectamente que se ha convertido en un icono de la empresa. Un icono de la empresa que ha protagonizado juegos, un icono de la empresa que ha salido en series de televisión, del que se ha editado todo tipo de merchandise y que incluso ya se popularizó en su momento haciendo juegos de todo tipo alejados de las plataformas. Porque, por ejemplo, ese Mario & Yoshi, seguro que lo recordaréis, creo que salió en NES y Game Boy seguro, ese juego de las galletas, ¿os acordáis? Yoshi's Cookie. Exacto, que era la lamentable. Lamentable. O sea, quiero decir, lamentable en el hecho, perdonad, no es que sea un juego lamentable, lo lamentable es que llames Mario & Yoshi a un juego que no quieres precisamente eso de Mario y Yoshi, ¿no? Lo que tú quieres de Mario y Yoshi, creo, es un juego de plataformas, ¿no? Es como si después de Sonic 3 saliera Sonic & Knuckles y fuera un juego de puzzle. Sonic Spinball. No, bueno, Sonic Spinball juega en otra categoría y además tiene una historia muy gorda, ¿eh? Y es maravilloso. ¿Es maravilloso? Sí, pero... ¿A ti te gusta, Cristian, Sonic Spinball? Sí, un poquito ratito. Vamos a hacer el asterisco ahí y seguimos con Venga. Mario World. Increíble que te guste Sonic Spinball, ¿eh? Me has dejado loco. Pero bien, sobre este asunto de decir que Yoshi fue un personaje ya muy importante, ya no solo dentro del propio videojuego, sino que además eso, en la mercadotecnia, fluyó, ¿no? Y si no hubiese sido por ese Yoshi, pues no habríamos tenido juegos tan grandes como esa segunda parte de Mario World. ¿O no? Porque en teoría no es... O sea, realmente... No es una segunda parte. Ese segundo nombre, Super Mario World 2, se le da en Occidente para por motivos más bien comerciales. Pero Yoshi's Island no era Super Mario World 2. Era un juego distinto que controlábamos a Yoshi. Era el impulso de Miyamoto de llevar Yoshi a las plataformas, sabiendo precisamente que todo lo que se había desarrollado de Yoshi no había tenido que ver jamás con las plataformas más allá de Mario World. Y la verdad es que le quedó un juego bastante, bastante redondito, ¿eh? Porque sí, Yoshi, a pesar de los problemas. Efectivamente, pero Yoshi's Island está muy, muy, muy bien. Sí, sí, a pesar de los problemas que tuvo en cuanto a su desarrollo, porque si recordáis el programa piloto del Club Vintage, hablamos de esos problemas de desarrollo, esa cabreo que tuvo Miyamoto con Rare en el asunto de que Nintendo quería un juego con gráficos mejores y Miyamoto, en vez de hacer gráficos mejores, lo que hizo al final fue darle ese tono de dibujo animado que le queda tan sumamente bien, ¿no? Pero le sentó muy mal a Miyamoto eso, y es una historia que hemos repasado mil millones de veces y que os invito a que conozcáis en ese episodio piloto, y si no me equivoco también en el especial Miyamoto lo comentamos. La verdad es que Miyamoto y sus problemas, ¿eh? Sí. Si con Rare, que si con Square. Muy interesante. Todo le sienta mal. Sí, todo lo sienta bien. Todo lo que le tocan del personaje le sienta mal. Ahora, luego él les hace y hace lo que le da la gana, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, lo que vendría a ser el asunto de Mario World, tenemos a los Koopalingos, ¿no? Los que hipotéticamente. Eran los hijos de Koopa. Eran los hijos de Koopa barra Bowser y todo el mundo lo daba por sentado, ¿no? Koopa en Occidente, Bowser en territorio japonés. Resulta que en algún momento de la historia Miyamoto dice que no, que el hijo de Bowser es Bowser Jr. Sí. Ese personaje que, si no me equivoco, sale por primera vez, ahora me estoy lanzando y aquí el patatón, ¿eh? Si no sale en New Super Mario Bros., sale en un Mario & Luigi. Si no sale en un Mario & Luigi, sale en un New Super Mario Bros. Pero ese personaje, ese Koopa pequeño, que además lo conocerán probablemente de algunos Mario Karts, que también sale como personaje seleccionable, es el hijo de Koopa. Y esta gente no son hijos, amigo Christian. No son hijos. Son Minions. Son Minions. ¿Qué son Minions? Son sirvientes. Exacto, ¿no? Lo que vendría a ser sirvientes. Se han pasado de ser hijos a ser sirvientes. Y todo aquellas personas que se acuerdan de aquella maravillosa serie de televisión. Oh, Dick. Dios Dick. Bendiga a Dick. Dick. Qué mala era, Cristian, por favor. ¿A ti te gustaba? Bueno, yo la veía de pequeño como un cerdo, ¿eh? Yo me ponía delante como de la tele. Todo, sí, sea, sí. A mamar Mario. Perdón, a mí me gustaba Zelda y me gustaba Capitán N. Maravilloso. No, yo Capitán N nunca le he visto. Pero si os parece bien, si queréis abarcar este tema de la serie de Dick, recordad que se hizo una serie de Mario Bros. 2, que vendría a ser la que salían los actores reales, además al principio del capítulo, después de poner un capítulo de los dibujos animados. Dude Mario. Luego tuvo un Super Mario Bros. 3, una serie de Super Mario Bros. 3 en la que, si no me equivoco, perdíamos de vista a los actores reales y solo era la serie en sí, que además tenía un opening distinto. Y luego tenemos Super Mario World, que en el idioma anglosajón el opening da vergüenza ajena, y la serie en sí, pues, entre otras cosas, se caracteriza porque la patilla de Mario era marrón y el pelo negro. No entiendo el cambio ese que hicieron. ¿Tú te acuerdas de ese cambio? No me acuerdo. De golpe tenía la patilla marrón, no sé por qué, ¿sabes? No sé. No, los dibujos tampoco que fueran especiales. No. Y además, ¿os acordáis de Yoshi en los dibujos animados? Sí, era un poco Jar Jar Binks. Era como un velociraptor Jar Jar Binks. Era un gigante, era un dinosaurio gigante y siempre tenía miedo, pero era lamentable. Y además me acuerdo del sidekick ese que tenían, que era un troglodita pequeño, que daba rabia. Era el niño que daba rabia de todas las series. Sí. Pasó el testigo de Toad al niño rabioso este. Y ahora que me has hablado de velociraptores, me acuerdo de Mario Bros, la película. Hombre. Ese Yoshi. Que además salió en este momento. Sí, salió por allá por 1992 la película, si no me equivoco. Yo ese Yoshi lo veía comiendo carne, ¿sabes? Matando gente y abriendo puertas. Que a Daisy la mataba tranquilamente, ¿eh? Sí, hemos dicho Daisy, porque la princesa de la película de Mario Bros es Daisy. Nadie sabe por qué, pero es Daisy. Quizás porque se la triunfa Luigi, ¿no? Pero bueno, es un poco estúpido también el concepto de que fuese Daisy en ese momento, ¿no? No me quiero rayar mucho con este tema. Venga. Pero decir que eso, que Yoshi al fin y al cabo fue un personaje sumamente importante y que esa importancia se dio y se vio con lo que vendría a ser todos los elementos de mercadotecnia que hemos citado, todos los elementos de videojuegos que hemos citado y todas las cosas que hemos hablado durante este ratito. Es un personaje muy importante. Todo lo que vendría a ser el personaje de Mario es muy importante y evidentemente se le saca todo el rendimiento que se puede. Pues la verdad es que sí, pero estábamos con el tema de los Koopalings. Sí. Personalmente considero que es una buena aportación en el mundo del videojuego, porque estamos hablando de varias rutinas, personajes que adquieren varias rutinas para matarlos. Estamos hablando de Final Bosses que actúan diferente al típico Bowser. Y además incluso el escenario a veces varía, ¿no? Tenemos un escenario que hay pinchos, teníamos un escenario que nos intenta aplastar, tenemos otro escenario que se mueve por debajo de según donde nos estemos moviendo. Sí, y nunca sabes a qué te vas a encontrar la primera vez que vas al castillo, no sabes qué rutinas vas a tener que utilizar, aunque mucho más tarde te das cuenta de que se repiten, hay hermanos que se repiten. Y también quería aclarar un poco el tema de los nombres, porque a medida que he ido jugando, es una cosa que de pequeño no lo sabía, pero que iba jugando me he dado cuenta que tienen nombre como de cantantes o al menos personajes como Iggy Koopa. Iggy Koopa a mí me recuerda mucho a Iggy Pop. O por ejemplo, pero este es un dato incluso confirmado, ¿no, Cristian? Que realmente eran personajes sacados de rockeros, ¿no? Y cantantes de la época. Sí, por lo tanto. Tú lo veías y flipabas, ¿no? Pero después sí, es verdad. O sea, tenían que ver, ¿no? Sí, me he informado y se ve que son nombres que dieron Nintendo América. Ay. Y son nombres que dieron Nintendo América sobre cantantes que gustaban en Nintendo. Como por ejemplo, a ver, es que si no. ¿Quién coño se va a llamar, por decirlo de alguna manera, Lemmy? Sí. Pues que no sea un cantante de los Motorhead. Más bien Lemmy, sí. O, por ejemplo, Wendy O, que sería, supongo que Wendy O. Williams. Y, no sé, entre otros, ahora mismo, el único que no se sabe bien es el nombre de Larry, que Larry, dicen que es por Larry Mullen Jr., que era el batería de los U2. Ah. Y son muchos, son muchos. Incluso el de la peluca, ¿cómo se llamaba el de la peluca? Ludwig. Ah. De Ludwig von Beethoven. Anda. Por eso llevaba la peluca. Qué fucker eso. Sí. El de la peluca, ¿no? Luego no había uno que también iba maquillado como Kiss. Con una estrella. Sí, sí. ¿Y ese se llamará como alguien de Kiss a lo mejor? ¿O estoy flipando? Me estoy metiendo en un campo, ¿eh? No se llama igual, pero tiene la misma estrella. Es Morton Downey Jr. No sé quién era. Es Morton Cooper, pero Morton Downey Jr. supongo que sería algún cantante de la época. No, francamente, nos metemos en un jardín ahí. No, pero lo pone aquí. Tranquilo. Bien, bien, bien, bien. Y luego tendríamos a otros como, por ejemplo, Roy Orbison. Uh-huh. Que tienen Roy Cooper. Ajá. Que Roy Orbison, interesante. Sí, son cositas, bien. Chorradillas. Chorradillas, pero interesantes y que aportan un poco más de jugo al asunto, ¿no? Pues esto estaba rescatado básicamente de Super Mario Bros. 3, donde ya tuvimos esos enfrentamientos con los Koopalingos que eran mucho menos variados que en Super Mario World. Sí. Y lo que no entiendo es por qué se llegaron a eliminar durante tantos años, porque me parece que volvieron, si mal no me acuerdo. Ahora estábamos haciendo un poco de brainstorming. No, pero es interesante, Cristian, porque en Mario 64 desaparecen, pero yo tampoco los eché de menos. No. Quizás Mario 64 aportaba otras cosas y no necesitaba de los Koopalingos en este caso. ¿Tú no los echarías de menos en un Mario Kart nuevo? Hombre, molaría. Quizás molaría. Pero claro, quiero decir, a nivel plataformero, no lo he echado de menos hasta que volvieron con New Super Mario Bros. No me acuerdo cuál fue, si fue el de Wii. Creo que fue el de Wii donde volvieron. Sí. No he tenido el gusto de jugarlo, me vais a disculpar, pero sé que volvieron. Pero en este caso, ya os digo, es interesante. Y de hecho creo que en la serie de Dick les cambiaron el nombre para evitar problemas. Pero bueno, sí. No entremos tampoco mucho en ese asunto. Y decir que eso, que el juego básicamente tomaba otra vez la senda de los ese tablero donde teníamos que ir haciendo distintas pantallas, íbamos avanzando pantalla a pantalla y nos encontrábamos, pues básicamente, si no me equivoco, con 5 mundos oficiales. 5 mundos oficiales si hacíamos el camino bien, pero que se podían convertir en muchos más si encontrábamos los caminos secretos y nos encontrábamos con pantallas nuevas realmente locas que nos ponían en apuros muy serios, muy serios. Pero lo que vendría a ser ese momento 7, Edu, ¿me confirmas? 7, perdón, 7, me 7 castillos, 7, sí, es lo que me estaba pensando. 6 castillos más el Bowser Valley. El Bowser 7, perdonad. 7. Pues estábamos comentando eso, que el juego además me está fijando porque hace unos meses leí aquello de que Super Mario Bros. Al darle a la primera de esto de la seta, el primer interrogante en Super Mario Bros. 1, si os fijáis, la metodología de esa escena es, tú le das, ¿vale? Entonces la seta sale caminando hacia la derecha, ¿vale? Y lo primero que hace es encontrarse una tubería y rebota hacia ti, ¿vale? Entonces tú ahí puedes hacer dos cosas, o esquivártela o comértela. Y normalmente, si no tienes ni idea, si vives en un mundo en el que no has jugado nunca a Super Mario Bros., como se podía esperar en ese momento, en el año 1984/1986, cuando sale la consola allí en Estados Unidos, en la NES, claro, lo que te provoca es eso, ¿no? Que ahí ya has aprendido que la seta es buena y la siguiente seta que viene es mala, ¿no? Entonces quise examinar ese concepto en Super Mario World y no existe. No. No existe. Pero sí existe el hecho de que en Super Mario World te están dando muy poco a poco lo que vendría a ser los ingredientes que hacen de Super Mario World un juego especial. Por ejemplo, en la primera pantalla nos encontramos técnicamente lo que vendría a ser la seta. En la segunda pantalla nos encontramos el elemento de Yoshi. En la tercera pantalla nos encontramos el elemento familiar, que es el de la flor. En la cuarta tenemos una pantalla en la que no encontramos ninguna de las cosas nuevas. Y ya cuando pasamos el castillo nos encontramos en lo que vendría a ser al subir a la primera de las Donut Plains, nos encontramos al primer Yoshi. La primera pluma, ¿vale? Que son esos Goombas que van volando. Exactamente, desnudos. Y al darles sale la pluma y la coges, ¿no? Es muy interesante también eso que te lleve tanto de la mano a la hora de aprender las cosas nuevas, ¿no? Y no sé si os habréis dado cuenta de ese aspecto, pero es sumamente interesante que sea tan didáctico a la hora de jugar, ¿no? Que no te atosiguen con tantas novedades al principio del juego, sino que en 10 minutos a lo mejor ya estás metido en toda la mecánica de lo que vendría a ser Super Mario World. Además, tienes esos iconos que al golpearlos te explica qué tienes que hacer con eso, y es muy interesante también. Sí, la no sé, sí. Es un juego francamente interesante en ese concepto. Pasa que es un juego que, si bien has dicho, te va enseñando poco a poco cómo se juega, también es un juego que descubres cosas. No sabes nunca qué enemigo te va a ayudar y qué enemigo te va a matar. Bueno, todos los enemigos matan. Correcto, eso te iba a decir. Correcto, pero por ejemplo... Excepto los atunes, excepto los delfines. Los delfines. O los topos, depende cómo lo hagamos. También. Los topos. Si te tocan, te matan. Si te subes encima, pues te ayudan. Sí, sí, sí. Pero vamos a ¿cómo molan los topos? Los topos molan mucho. Los topos con las gafas. Sí, sí, sí. Pero vamos a repetir el concepto. Me mola el topo gigante, perdón. Sí. Bueno, pues solo quería repetir el concepto delfín. tú ves delfines nadando, volando, y dices, hostia, me van a... Estos me quieren... Estos me matan. Bajas abajo y un pez globo. ¿Qué haces? ¿Te suicidas? Es que no sabes qué hacer en esa pantalla. No entiendes nada. No entiendes nada. Luego te das cuenta que puedes subir por encima de los delfines. Pues son tus colegas. Los delfines siempre son amigos. Son amigos, sí. Pero ¿sabéis la tontería de los delfines? Es una tontería, pero a mí me pareció muy grotesco. Ah. En la versión europea, los delfines, tú te puedes subir en ellos, jiji, jaja, y si intentas comértelo con Yoshi no pasa nada. Pero Yoshi, en la versión japonesa, se los puede comer. Hombre, son japoneses. Hombre, ya, pero no está bien, amigo Cristian, no está bien, es un delfín. Son japoneses. Pero tú te comerías un delfín. Si fuera japonés, sí. Pero los japoneses, hombre, pero Cristian, no sé, yo no me comería nunca un delfín, Edu. Yo lo veo de mala gente. Ya, pero bueno, es otra cultura también. Qué tonterías estamos diciendo, por favor. ¿Te comerías un saltamonte? No. ¿En Tailandia sí? Ya está. ¿Te comerías unos huevos de toro? Oye, podemos seguir, por favor. En todo caso, lo que estábamos comentando es eso, ¿no? Que tenemos además un ejército de enemigos bastante grave. No sé si os habéis fijado, al final de los créditos, cuando te salen todos los enemigos, tú no has sido consciente de ello, pero tenemos una variedad realmente loca de enemigos y situaciones que te comprometen en el juego. Sí que es verdad que hay un montón de enemigos, pero un montón. Es que cada pantalla que te parece nueva, va a haber algo que no has visto antes, ya sea, por ejemplo, la lava, esa especie de bicho de lava. El dragón. El dragón con esos ojos tan raros que tiene, es graciosísimo, con un diente ahí, impresionante. Eso no lo has visto hasta que no has llegado a una pantalla de lava. No. Y los topos, por ejemplo, hasta bien entrado el juego no ves a los topos. Es que hay un montón, que haya cuatro tortugas. Uh-huh. Incluso que una te devuelva el caparazón. Sí. Tiras el caparazón y hace, venga, toma, te lo devuelvo, te pego una patada y te devuelvo el caparazón. Es increíble, en cuanto a ese concepto es realmente increíble. Y además en el agua también hay muchos enemigos. Varios tipos de peces, alguno más lelo que otro. Me encanta el que duerme y lo despiertas y va a piñón, perseguirte a toda costa. Hombre, es que es cabreante, ¿no? Es cabreante. O sea, lo has despertado, pero es un pez. Increíble. Me va a matar. Y ya os digo, la experiencia con este Super Mario World ha sido sumamente interesante. En el concepto jugable, evidentemente, sin gustarme más que Mario Bros. 3, pero reconociendo todas las grandes cosas que tiene este Super Mario World. Pero Edu, ¿tú qué piensas de este título? A ver, yo en ese concepto lúdico. Yo creo que es un juego que está muy bien montado. Es que no hay que decir mucho más. El juego funciona a la perfección, excepto los bugs que ya se encarga la gente de encontrar. Bueno, pero en cuenta también esos bugs. También son jodidos, ¿no? Y son gente que se ha tirado muchas horas probando barbaridades, ¿no? Pero a primeras lo veo un juego que funciona a la perfección, que muy pocas veces va a fallar porque por alguna imprecisión del propio juego. Por ejemplo, muy pocas veces te va a pasar eso, que por una imprecisión del juego falles tú. Uh-huh. También el hecho de que tengas tantos elementos, los Yoshis, que tengas varios tipos de Yoshi que te permita pues uno volar, otro que lo tienes que alimentar antes de hacerse grande, el Yoshi normal. La cantidad de pantallas también es bastante elevada, y a la hora de encontrar secretos pues te hace rejugar la pantalla otra vez, y si no sabes qué objeto es o cómo llegar al final te la tengas que volver a hacer. Y es muy interesante, Edu, que probablemente sin saberlo es muy improbable que saques el juego al 100%. A la primera lo dudo. No, a la primera imposible, olvídate. Pero hay muchos secretos en este título y es realmente un reto encontrarlos todos. Sí, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? De activar los switch para esos bloques rojos, verdes, amarillos y de otros colores, que a lo mejor necesitas activarlos para poder entrar a un mundo de la estrella, el mundo secreto de la estrella, y pasarte ese mundo de la estrella, etcétera. Uh-huh. La verdad es que es muy interesante todo este concepto de verlo en un Mario. Y es que es una gozada, aparte de algunos planteamientos en pantallas que son espectaculares, ¿no? El tema este de esos bloquecitos que tienes que ir siguiendo poco a poco y te van llevando por lados y casualmente hay unas sierras por siguiéndote y dices, vale, pues aquí me tengo que agachar, pero cuidado que el ladrillo se mueve y si no me caigo. O plataformas con físicas, ¿no? También que dan la vuelta a 360 grados. Eso ya es así, es que se nota que se han estrujado en algunos sentidos para dar sensación de estoy viendo cosas nuevas. Uh-huh. Porque a mí el tema de los ladrillos es bastante bastante jodido. El tema de los movimientos estos, ¿no? Que te llevan y se acaba la plataforma y tienes que saltar a la siguiente. Uh-huh. O incluso en algunos momentos que tengas que de una tubería te lanzan a unos cuantos metros y si no tienes la capa o cualquier cosa tengas que caer en una tortuguita para saltar al siguiente. Sí, pero está inteligentemente pensado y es lo que hablamos muchas veces de las plataformas más exigentes, podríamos decir, sí, ¿no? Que suelen ser exigentes cuando pueden ser exigentes, y Mario World puede ser exigente. Por eso, porque tiene tan pocas imprecisiones que te permite hacer tonterías de estas, ¿no? Que tengas que ir saltando de poco en poco hasta llegar a tal sitio y tengas que ir matando enemigos en ese punto. Mm. A mí lo que me gustaría también hablar era un poco de la variedad, como ha dicho el Edu, pero magnificándola más en el hecho de que cada pantalla no es diferente a nivel visual. No estamos hablando de una pantalla que es diferente porque cambian los enemigos o cambia el decorado. No estamos hablando, por ejemplo, de auténticos cambios como las casas de los fantasmas. Uh-huh. Donde a la mayoría de veces tienes que encontrar una puerta secreta, tienes que utilizar fantasmas para subir a otros sitios, porque recordamos que hay pantallas donde los fantasmas se convierten en bloques que te ayudan a subir a otros lados. A pantallas como, por ejemplo, una que a mí me pareció maravillosa, que es, según dependiendo de la primera pantalla, cuántas monedas o bichos hayas matado, ahora no recuerdo cómo era, pero me parece que eran monedas, las pantallas cambiaban, las que venían después. Todo ese tipo de conceptos que los tienes que ver, pero la gente te los... Bueno, el juego te los explica o te los intenta explicar, pero muchas veces, como cualquier otro cuadro de texto, sudas de él. Yo, por ejemplo, es lo que iba a decir, que por ejemplo a ti eso te ha apasionado y yo no sé si, tampoco es por desprestigiar ni lo pretendo, ni mucho menos, la culpa ha sido mía, ¿eh? Pero ya llega un momento que en las pantallas de los fantasmas es que era del rollo, bueno, ya me la pasaré, voy probando. Sí, pero por lo que dices de los cuadros de texto, sí que es el momento interesante, que si pulsas alguno te da algún tipo de información que vas a necesitar. Por ejemplo, el hecho de ese de la pantalla de que tienes que conseguir todas las monedas. Y te lleva a un lado diferente. Eso te lo explica un cuadro de texto. Hay un cuadro de texto que también te explica que los puntitos rojos es donde hay que mirar, porque seguramente hay dos formas de pasarse la pantalla. Pues eso mismo, por ejemplo, a mí por Lelo, por no mirar esos cuadros, pues evidentemente me han fastidiado. Y cuando Edu me dice, claro, es que el punto rojo ese no has encontrado el camino secreto. Y digo, ¿cómo lo sabes? Y dice, ah, porque es rojo. Y digo, oh, es verdad, hay rojos y amarillos. Y no tenía ni idea. Ahí he flipado. Sí, te enseña muchas cosas este Mario World. O sea, que lean, no sean como yo. Ni como yo tampoco. Lo que pasa es que evidentemente a veces no te da por leer todos. Y sí que a lo mejor pues te has olvidado alguna cosa importante que deberías. Y lo de los mundos secretos, pues la verdad, es un añadido que a mí me gusta bastante y que alarga también la vida del juego, porque es verdad que te indica los caminos, dónde están esos caminos secretos, en qué pantalla están, pero muchas veces tienes que mirar por tu cuenta de ver cómo hacerlo. Mm. Si a lo mejor necesitas la capa para llegar a algún lado, o si tienes que estar en adulto y casualmente te ha dado alguien y te has vuelto pequeño. ¿Adulto, Edu? Bueno, grande. ¿En Super Mario? ¿Adulto? Bueno, perdón, sí, solo era por Burchan. Sí, ya. El que no lee. normalmente eso, ¿no? Dicen, necesito la seta para hacerme grande. Y ves el momento que tienes que dar y te da un malo, te vuelves pequeño y ya tienes que repetir la pantalla, volver para atrás a buscar una seta si puedes. O sí, si te deja el juego. Entonces, a veces te complica la vida buscar esos caminos, esos caminos secretos. Alternativos. Podríamos destacar también las últimas pantallas, porque a ver, el juego es muy fácil, pero las últimas pantallas, esa maravillosa pantalla donde pasas la meta y no pasa nada, y das una vuelta, y das una vuelta, y das una vuelta, y luego resulta que la tienes que saltar por encima y volar hacia otro lado. Y dices, gracias. Te quedas con una cara de tonto ahí, te quedas con una cara de tonto. Claro, pero es que si no tienes la capa o algo así. Tienes que volver a no, tienes busca. Que volver a repetir. Busca. Claro, busca. Claro, es que son esas cosas, ¿no? A veces tienes que probar, porque si no. Otra de las facultades, ahora me habéis recordado, otra de las facultades de esta versión PAL es que puedes hacer los castillos que has derruido. Ah, y esto no estaba en la versión japonesa. No lo estaba. Tienes que hacer LR, ¿verdad? LR. O sea, con LR puedes entrar en los castillos de ruidos. Esto, yo lo he probado hoy, la Wii al menos. Con la galleta hacías LR en las pantallas de los castillos que estaban de ruidos y podías volver a entrar. No sé por qué, LR, pero así era. En cambio, en la versión japonesa parece ser que no se podía ejecutar eso. Bueno, son cosas de las versiones europeas. Si yo si no come pescado, pues... Pues no come pescado. Pues no entras en los castillos. Pues no entras. Ahí está. Básicamente. Es el concepto también de LR, que no lo hemos abandonado. Ese concepto de porque aquí estamos muy locos, porque aquí vamos corriendo y no sabemos qué hay delante, pero hay gente que se dedica a mirar con el L. Puedes ir para mirar para un lado y con el R puedes mirar para el otro. O para arriba y para abajo, si no. Yo sabía que eso se podía hacer en el mapa. ¿Sabes? Que en el mapa puedes también dirigir lo que vendría a ser el mapa, verlo entero, ver qué caminos hay. Luego tampoco te sirve para mucho, en realidad. Pero en este caso, la verdad es que no lo sabía. No lo había probado, no había parado para... Ayuda un poco a descubrir algún camino secreto. Y te lo dicen con... ¿Y te lo dicen dándole a un pulsador de estos? Supongo que sí. Pues me lo comió con patatas, ¿ves? Como todo. Sí, sí, sí. Es que hay que dar las cosas de texto, tío. Mal, mal, mal. Y luego también el concepto que hemos hablado un poco de la facilidad del juego... Podemos hablar perfectamente de las vidas locas. Vidas locas. Es que el problema del juego yo creo que son las vidas locas. Vidas locas, vidas a mansalva. Probablemente sea además de los primeros Marios que dan tantas vidas, ¿no? Sí. Porque ahora mismo la pura idiosincrasia de Mario pasa por conseguir vidas y más vidas en casi todos los juegos que están saliendo últimamente. Llámese Mario Galaxy, llámese Mario Galaxy 2 o cualquier New Super Mario Bros. Es que da la sensación de que te dan vida por hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Y en Mario World, sin ser tan exagerado, sí que es verdad que te dan muchas vidas constantemente. Porque es que lo otro, yo recuerdo, no sé si fue en el primer New Super Mario Bros. Acabar con 8 vidas la primera pantalla y decir, pero me estás vacilando. Hombre, aquí sí te lo puedes currar mucho, flipas con las vidas, porque... Hay bonus que... El bonus, por ejemplo, la casita esa, entras por la tubería y es como una especie de casa en que tienes que acertar. Sí, te dan tres opciones, ¿no? Y entonces, si aciertas centro, la primera... izquierda o derecha, y si, por ejemplo, le das a la primera de izquierda y aciertas, es una moneda. Si das al centro y aciertas, es otra moneda. Y a la tercera es vida. Una vida. Si fallas en ese orden, se cancelan las tres. Evidentemente es el trilero de Mario World, básicamente. Sí, tienes que ir en un orden y aceptar las tres. Si fallas, pues te aguantas. Pero en esos ya te pueden dar 4 vidas. Tranquilamente. Sí. Y luego está ese maravilloso truco. Bueno, no es un truco, es una habilidad de que si te has pasado la pantalla... pausas y das al select y vuelves al mapa sin perder ni una vida, pues vuelves a hacer el minijuego y te juntas con 40 y pico vidas, 50 y pico, que te quedas sin vidas. Llamas a Luigi y le dices, oye Luigi, pásame tus vidas, porque puedes donar vidas también. Y bueno, al final acabas con un pitote de vidas. Maravilloso. Maravillosísimo. Pero claro, para eso tendrás que jugar a 2 players. Bueno, pero lo dejas con una vida y lo matas. Perdón, ¿se puede jugar a 2 players con un mando en este juego? Juraría que sí, ¿verdad? Ahí has lanzado la patata tú. No, pues sí, creo que sí. Cambiando de puerto. Sin cambiar incluso, ¿eh? Diría. No, porque este no recuerdo que tuviera una función de Mario Bros, como tenían Super Mario Bros 3, ¿os acordáis, no? De Mario Bros. No, no. Que tenía el Mario Bros este y tal, en Mario World eso no ocurría, creo recordar. No, creo que no. No llegabas a interactuar con el otro jugador en ningún momento, y eso quizás también pues da un poco de lástima, ¿no? Pensar, hostia, ¿por qué no incluyeron algo, ¿no? En ese aspecto, en ese apartado, ¿no? Habría sido interesante. Pero, sí, yo juraría que se puede jugar con un mando, pero en el peor de los casos, pues conectas en el segundo puerto y ya está, ¿no? No te pedían los dos mandos como a veces pasa ahora. Efectivamente. Y eso está muy bien. Yo vuelvo al tema de las pantallas secretas, que es donde sube la dificultad y donde sí que es verdad que necesitas más práctica a la hora de jugar. Sigo diciendo lo mismo, ¿no? El problema es que sí que necesitas más práctica, más tiempo, más saberte la metodología de la pantalla, pero ya tienes 40 vidas. Ese es el básico problema, que no te supone tanto reto como era, por ejemplo, Mario Bros. 3. Que ahí sí que sufrías para llegarte a una pantalla, para pasártela del tirón en el mundo entero. Ese es lo complicado, las pantallas secretas, pero no llega a ser tan reto como era Super Mario Bros. 3. Y quizás sí que es verdad, como hemos dicho, el tema de las vidas, pues a lo mejor es el que abrió la veda al tema de conseguir vidas de esa manera tan tan sencilla, ¿no? De luego, bonus con vida, de... ¿Tú piensas que después de Mario World pasan muchos años hasta que vemos un Mario en sobremesa 2 dimensiones? pasan muchos, muchos sí, años. Pasan muchos, muchos años sin tener, si no tenemos en cuenta, evidentemente, los remakes, los ports que salieron en Game Boy Advance, o si no tenemos en cuenta los juegos de Game Boy, Mario Land 2, Wario Land, etc. Es raro ese concepto de que, bueno, no es raro, pero puedes entenderlo, que no volviera el personaje Mario en sí a las dos dimensiones hasta bien entrada la década pasada. Puedes entenderlo, pero es extraño, evidentemente, y que se retomara un concepto tan antiguo como fue algo de los años 90, del año 90, de hecho, con esto de las vidas en un New Super Mario Bros., pues es como mínimo discutible, ¿no? Bueno, ojo, en el 64 también te puedes hacer un porrón de vidas, ¿no? Sí, tranquilamente. Lo que pasa es que quiero decir hablando de la vida de un juego 2D, ¿no? Sí, sí, sí, vale. Pero, claro, Mario 64, Sunshine, Galaxy 2, sobre todo, quizás juegan en otra división en ese aspecto, ¿no? Juegan en otra división en el sentido de que siendo Mario, siendo la magia de Mario, es otra cosa. Mejor o peor, para mí, bueno, es uno de los juegos más brillantes de la historia, Mario 64, pero evidentemente es algo distinto, ¿no? Y al ser algo distinto, pues puedes jugar con otras normas, ¿no? Por esa misma distinción que propone el propio producto. Pero en este caso de Mario World, pues no lo sé, la verdad, no me atrevería tampoco a afirmar nada al respecto. Lo que no hemos hablado, por ejemplo, es el tema de las estrellas, ¿no? El tema de las estrellitas que te dan cuando pasas al final de la pantalla, hay una barrera, ¿vale? Esta barrera sube y baja según la altura en la que esté en cada momento, y si la atravesamos en una altura mayor o en una menor, pues te dan más puntos si está más alta o menos puntos si está más baja. Al reunir 100 entramos en un pequeño bonus. Sí. Interesante también. También. Porque es otra manera también de añadir cosas y añadir una nueva ayuda, ¿no? Sí, a conseguir más vidas. Y más vidas, por supuesto. Más vida. Yo quería comentar también. ¿Cuántas lunas habéis visto vosotros? Las lunas de tres vidas. Solo he visto una. Por eso yo también. Pensaba que era una idea de olla mía. Pero no. Hay muy pocas. Hay un objeto que son lunas, que son tres vidas. Sí. Pero son raras. Sí, si no las sabes dónde están, quiero decir. Claro. Es muy raro encontrar una luna, la verdad. O sea, jugando a pelo es raro encontrarlas. Sí, pero es eso, o sea, tres vidas más. ¿Para qué? Ya. Ya las colecciona. Ya tengo 30 con el juego ese de la casita. El otro bonus, el que vas dando vueltas y tienes que hacer una determinada. Sí. Por ejemplo, hay una estrella en medio y hay varias tienes, cajitas. Si quedaron las cajitas, pom pom. Y hasta tienen que salir estrellas. Uh-huh. Cuanto más líneas hagas, más vidas tienes. Sí. Ahí te forras de vidas también. Bueno, pues está mamado, tío. Ese. Es que el timing está mamado también. Sí, es que si te lo paras un momento a pensar, está muy fácil. Incluso según la posición en donde estés, pues es una cosa u otra lo que te va a tocar. Uh-huh. Uh-huh. Qué clásico eso. Sí, eran rutinas random. Rutinas random que ocurrían también en Mario Bros. 3, seguro sí, que te acordarás. Sí, si ibas corriendo en la última pantalla, pues conseguías. Exacto. Curioso eso. Pero es que yo no sé si os estáis dando cuenta, chicos, y no creo, no quiero tampoco que parezca esto, ¿no? Que quizás estamos hablando de Mario World y parece que estamos como criticando algunas cosas. Comparándolas, mejor. Comparándolas, ¿no? Pero es que, claro, sí, también es inevitable, ¿no? Llegar a ese punto de la comparación. Es un Super Mario World y Super Mario Bros. 3 son dos mundos muy, muy similares. Es más, en muchos momentos de Super Mario World vas a encontrar guiños de Mario 3. Véase, por ejemplo, esa nave que tiene Koopa que acaba bajo del agua. Uh-huh. Es verdad. Encuentras muchísimos guiños. Verdad. No solo los Koopalings, encuentras muchísimos guiños. Es como si fuera llegar a ser la segunda parte en Super Mario Bros. 3. Uh-huh. Bueno, es un concepto estúpido que se me acaba de ocurrir ahora. Pero No, tampoco me parece tan estúpido, si te soy sincero. Sí, Edu, perdón, no sé si... No, es lo que decía Cristian, ¿no? El hecho de que se asemeja más a Mario Bros. 3... No sé si no sería la evolución, sería algo distinto, pero cogiendo alguna de sus bases, básicamente. A mí me da rabia porque he visto una pantalla y he pensado, apúntala. Y creo que fue en Forest of Illusion. Pero en Forest of Illusion hay una pantalla que me recuerda incluso mucho a Super Mario Land a la hora de colocar las plataformas de la segunda pantalla de Mario Land. No sé si os habréis pasado por ella o la habréis visto, pero ha sido un momento que he pensado incluso en hacerle una foto, porque me ha parecido muy similar y digo, molaría verlo, pero ahora mismo me vais a disculpar que no puedo dar el dato. En cuanto a la colocación de las plataformas, ¿no? Era muy, muy similar y me he acordado de ello y quería comentarlo, pero se me olvidó. Sí. Perdón. A mí un apunte que me gusta de Mario, de Super Mario World es la música. ¿Cómo con una canción? Señor Koji. Puede hacer tanta variedad. Es decir, normalmente las canciones de las propias pantallas, no del mapa, sino de las pantallas, suelen ser, es el mismo tema, mm. Es la misma canción que estamos escuchando durante todo el juego. Puedes incluso subir ahora el volumen, pero, que creo que está sonando. Sí, sí, totalmente. Habéis escuchado el tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Esas notas se suelen repetir en todas las pantallas. Sí, sí, sí. Vale. ¿Podemos hacer alguna demostración, Edu, por ejemplo, con el primer tema? Sí, claro. Perfecto, y así lo vemos también un poco. Yo, si os soy sincero, a mí me ha engañado tranquilamente el señor Kondo, ¿eh? Sí que había detectado en las canciones de los castillos ese tema, pero no lo había detectado en el... O sea, lo había familiarizado, ¿no? Y no me daba cuenta. Además, hay que decir que se ha convertido como una especie de himno también este Super Mario World. Las canciones son muy míticas. Esta es la canción inicial. Sí. Y aquí lo tenemos. No hay duda, ¿eh? Pues esto, esa entradilla, pues la vas escuchando pues durante todas las pantallas, básicamente. Hay muchas cosas que decir de Super Mario World. Por ejemplo, una vez acabado el juego, incluso podemos rescatar la partida de nuevo con algunos elementos cambiados. No sé si os acordaréis de ello. Por ejemplo, los Goombas están cambiados de diseño. Hay algunas cosas que están de colores distintos. De hecho, el propio mundo está cambiado de color. Pero para ello tendremos que acabarnos el juego, ¿sabes? Y tendremos acceso a ese nuevo mundo. Es una segunda versión que tampoco es que cambie en exceso más allá de esos pequeños cambios. No sabría decir si es más difícil, creo que no. Creo que sencillamente hay cambios y ya está. Ah, mira. De hecho, los Goombas, no sé si los habréis visto alguna vez, tienen la cara de Mario. Tienen la cara de Mario. O similar a la de Mario, podemos decir, ¿no? Y ahí es donde cambia el juego, pero tampoco es un grandísimo cambio, más allá de eso. No, es un añadido más, ¿no? Uh-huh. Yo creo que básicamente lo que añade las horas de juego son esos mundos extra que si no te lo pasas, pues no consigues el final... El final de... ¡Qué gran jugador eres! Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué os ha parecido el final a vosotros, caballeros? Uh-huh. Para empezar, la batalla con Bowser me ha parecido muy fácil, pero que muy fácil, ocupa en la edición europea occidental, mejor dicho. La batalla con Bowser me ha parecido muy simple, en el sentido de que nunca me había pasado este juego. Lo había jugado muchísimo, evidentemente, pero nunca me lo había llegado a pasar en serio hasta ahora. Y cuando veía los vídeos y tal, porque sabía perfectamente en qué consistía la batalla de Bowser, con lo que vendría a ser esa nave, dando vueltas por el escenario, lanzándote los Mech Koopas, los bichos estos que no conseguimos matar nunca, sino que los aturdimos y podemos lanzarlos y lanzárselos a la cabeza, ¿no? Pero la metodología llega a ser tan simple y encima Peach te da setas durante todo el combate, te llega a dar dos setas durante todo el combate, yo creo que se facilita mucho las cosas. Facilitan muchísimo las cosas. Y de hecho, en ese último mundo de Bowser, lo que vendría a ser el Valley of Bowser, no sé si os habréis fijado detrás del castillo, ¿vale? Del castillo de Bowser, que además pone Bowser en lo que vendría a ser en la letra luminosa. Exacto, en el letrero luminoso pone Bowser y tal. Detrás, si os fijáis, está Bowser dando vueltas. Sí, con unos y yo pensaba que era un fantasma eso, toda la vida pensando que era un fantasma. Y me he dado cuenta hoy. A mí me hace gracia el hecho de... Por castillo y tiene las luces de neón ahí, que estoy aquí, ¿sabes? Un poco más de discreción, ¿no? Hombre, es ir de listo, ¿eh? Es ir de listo. Tengo tu princesa y está aquí, ¿sabes? Ha llegado al mundo de los dinosaurios el señor Mario y se ha encontrado todo el percal. Sí. Sí. Y además es un Bowser que, permite que te lo diga, porque lo vamos a comparar de nuevo con el de 3. Es un Bowser que parece que haya perdido todo su ejército, porque en el 3 las primeras pantallas eran que si tanques, que si aviones, que, ¿sabes? Como un gran... Un gran potencial militar. Y ahora este hombre no tiene nada. ¿Dónde están los tanques? Tiene un barco que lo tiene ahí hundido en el agua. Puede que lo haya perdido todo, ¿no? Pero en el mundo de los dinosaurios la ha liado parda. O sea, Mario ha llevado a la ruina al pobre Bowser. No me extraña, son muchos rounds ya. Sí, también es verdad que el aspecto gráfico del juego también es como muy simpaticón. ¿Eh? Sí. En comparación a otros Marios, ¿no? Sí. Todo muy alegre. ¿Cómo es que te dan pena matarlo? ¿Por qué tengo que cargarme el rinoceronte este? Me está tirando fuego, pero... Edu, el dinosaurio que tira fuego. El que te mola. El... Sí, sí. ¿Eso qué? Ese pobre dinosaurio pequeño que lo único malo que hace es tirar fuego porque tienes que acabar con él. Sí, sí. Es que todos... Es que te tomas cariño. Es que ¿por qué esas especies de orugas con una flor? Sí, ¿por qué? ¿Por qué tengo que matarla? Si no está haciendo nada. De hecho, ¿y por qué se cabrea tanto? Hombre, pues le ha roto la flor. Hombre, ya, pero le doy otra. No pasa nada. No. No te deja. Porque no te da opción a dar una otra flor. Pobrecillo. ¿Y qué hablamos de ese enemigo que aparece en el castillo que no es uno de los Copalings, que son cuatro triceratops en una rueda dando vueltas? ¿Qué culpa tienen? Pobrecitos, te sale una lágrima y todo. A mí me supo mal, pero ¿qué culpa tienen? Son maravillosos. Esa pobre gente. ¿Qué felices, culpa tienen? Lanzando fuego. Te lanzan fuego, da igual. Bueno, yo qué sé. Y tienes que matarlos. Y el puente, además, el puente se elimina de una manera tan lenta que da igual que se elimine. Pero que están cayendo a la lava. Sí, sí, sí. Están cayendo a la lava. Es Super Mario World, el mundo de los dinosaurios. Los vas a extinguir. A este paso. Sí, sí. Pero si no te los comen, los tiras a la lava. Sí, sí, sí. Para que, joder, se hagan bien. Sí, pues sí. Eso, el aspecto gráfico que a mí me gusta mucho. Te encariñas con todo. Lo que pasa es que te encariñas tanto y te parece todo tan sumamente adorable que no te da pena llegar a matar a según qué enemigos, ¿no? Es curioso. Es curioso. El diseño es brillante, eso sí, estamos todos de acuerdo. El diseño del mundo, de los escenarios, de los enemigos, es que es alucinante. El colorido también es 32.000 colores. Que decía pura dinamita. Bueno, sí. 32.000 colores, super gráficos, super sprites. Sí, madre mía. Pero no vea. La verdad es que el colorido y todo te llama mucho la atención. Más, por ejemplo, si vienes de jugar a, por ejemplo, yo en mi caso venía de jugar a Super Castlevania, todo tan oscuro, todo tan... Tétrico. Tétrico, y venir esa explosión de color, te deja bastante impactado. 32.000 colores es lo que tiene. En Blast Explosion, ¿no? Blast Processing. No, eso no lo tenía Super Drive, Nintendo. Eso era de Mega Drive. Pero Nintendo tenía Super Sprites, que quieras que no, sí, se veían más grandes. Y a mí me ha gustado una cosa. Después lo hablamos, porque estamos quedando aquí como unos lelos. Decir que no es información nuestra, es cosa de pura dinamita. Un vídeo promocional del año 1992, editado por Hobby Consolas, pagado por Herbe, distribuido en todas las revistas, número 3 o 4, no me acuerdo ahora mismo, de Hobby Consolas, que salieron en territorio español. Por lo tanto, lo vio todos los niños de España, básicamente. Todos los niños de España. Todos. Perdona, Cristian. No, quería aclarar el tema del señor Eduardo, que me ha recordado del Castlevania 4 con su primera pantalla, que impresionaba porque podías meterte por las verjas. Abrías la puerta y te metías dentro. Este Super Mario World tiene esa pantalla de las rejas donde le pegas un viaje, ¡pam! Le pegas un toque, se da la vuelta y apareces por detrás. Es muy igual. A lo mejor es ridículo ahora. No, no lo es. Pero no lo es. Hace, en pleno 1992, que cuando lo jugué un poquito más tarde, pero en esa época me pareció maravilloso. Sí, no sí. Sé. Es espectacular. Al igual que con el Super Castlevania 4. Sí, el hecho de tener dos especies de planos, ¿no? Esas tortugas escalando y el momento que llegan al final, pues ya pues se cambian de lado. Sí. Me doy la vuelta y te sigo igual. No, muy guay. Es muy versátil. El juego en ese concepto está bien que lo digamos porque es muy versátil en ese apartado, ¿no? También, que parecerá una obviedad, pero si metes agua, hay que hacer bien el agua. ¿Sí? Si metes esas rejas, hay que hacer bien esas rejas. Y si pones saltos complicados, como decíamos antes, tienes que ser acorde a esos saltos complicados y tienes que hacer un control digno de esos saltos que te pidan. Si te exigen mucho, el control debe ser dos o tres veces mejor, y Nintendo lo logra. Sí, es lo que decía, ¿no? Que no hay imprecisiones que te hagan fallar o que normalmente si hay un fallo y mueres es tu culpa por no saberte la pantalla o por no haber calculado el salto. O por abusar de correr. O por abusar de correr, que le das al botón y a veces se embala y te caes hay un precipicio, hay una roca y te has caído. Pero normalmente todas estas cosas en Super Mario World las tienen muy, muy bien medidas. Y hay algunos juegos que quizá mejor en eso fallaría, pero Super Mario World no falla. Y el tema, por ejemplo, del scroll, de pantallas con scroll, de pantallas con... Malo. Cuando hay pantallas con scroll, malo. Ya sabes que esa pantalla va a ser una jodienda. Pues ya en Segundo Mundo ya te topas con una de ellas, si mal no recuerdo, esa que te va subiendo, que va el scroll y encima hay una tierra amarilla que te va subiendo y te puede llegar a chafar. La verdad, tiene todos esos elementos y funcionan muy bien. Al menos funciona mejor que con el Ghost and Ghost. No, hombre. Sí, pero el Ghost and Ghost tampoco iba mal. No, pero... Lo que pasa es que el Ghost and Ghost era un juego pues, que te exigía mucho más, evidentemente. Sí, efectivamente. Bueno, también lo que le quieras buscar, ¿eh? Porque como comentábamos antes con el tema de Fran Frick y tal, el tema ese de los bugs que decía Edu, no nos malinterpreten, caballeros o damas. Lo que queremos decir es que detrás de este Super Mario World, y ahora es una lástima que no esté Fran Frick aquí porque podría explicarlo, hay una comunidad realmente loca. Pero loca, loca, loca. O sea, hay una comunidad realmente que ha convertido casi a Mario World en el paradigma de la plataforma consolera, y evidentemente lo que vendría a ser los medios como YouTube, Nico Nico se llamaba el sí, Japón, Nico Nico. Hay contenido de Super Mario World en todo el mundo, en toda plataforma que te puedas imaginar de vídeo hay contenido de Super Mario World con los bugs más locos y extraños que te puedas imaginar, bugs incluso que pueden fastidiar la memoria del propio cartucho, o sea, o errores tan graves del propio juego que pueden fastidiar la propia memoria del cartucho, o sea que imagínate lo loco que hay de cada bug, ¿no? Sí. Por ejemplo, Fran Fricke hablaba de uno en su canal, el no me acuerdo cómo se llamaba, si era el Middle Mario, ¿no? Pero era una circunstancia que se debía dar con un Goomba alado mientras cogía una flor y disparaba una concha Yoshi, ¿vale? Al hacer eso, Mario, digamos, el sprite de Mario se vuelve como loco, y me vais a disculpar, ¿eh? Probablemente me esté equivocando con la ejecución de ese bug, ¿vale? Pero imaginaos además que es muy difícil de hacer, porque tiene que darse la concreción del momento de tener una flor, un Goomba volando, estar con Yoshi y una concha para poder dispararla. Una locura, ¿no? La buscáis ahí en Peaso ROMs y seguro que fliparéis. El caso es que Mario se vuelve loco, ¿vale? Y el sprite se vuelve pequeño, pero cuando camina se va volviendo grande y pequeño a la vez. Y la cabeza, o sea, lo que vendría a ser el movimiento de la cabeza, tiene el sprite de mirar hacia arriba y el frontal, ¿vale? Entonces se vuelve absolutamente loco y además de color marrón y naranja, ¿sabes? Dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues hay gente que le apasiona ese mundo, ¿no? De buscar esos bugs, buscar esas locuras. Hay bugs incluso de que Mario se convierte en huevo y vuela por el escenario. Modos de bug incluso también muy interesantes que pueden accederse a ellos mediante el Action Replay insertando los códigos típicos. Y además, hay un vídeo muy interesante también de Peaso ROMs, juraría que lo vi en Peaso ROMs, en el que se nos muestra una demo técnica de Super Nintendo, un cartucho que es una demo técnica de Super Nintendo, en la que vemos para empezar distintos usos del modo 7, ¿vale? Distintos usos del modo 7. Y usos del modo 7 que tú lo que te viene es a ilustrar cómo se hace ese modo 7, ¿no? Pero a la hora de la ejecución es un tanto cutre, ¿no? En el sentido de que imagínate que es una imagen de Mario y hay una redonda que deja ver puntos concretos de la imagen, cuadrados, la imagen se va para adelante y se va para atrás, ¿no? O sea, demos técnicas evidentemente que en su momento eran espectaculares pero que tampoco estaban hechas para juego, era como para una demostración, no sé si para desarrolladores o vete tú a saber para qué. Pero en ese contenido hay un contenido muy primario de lo que vendría a ser Mario World, ¿vale? Y vemos muchos cambios, como comentábamos antes, ¿no? Cosas de Mario Bros. 3 incluso, o sea, elementos técnicos, más que técnicos, incluso artísticos, ¿no? Que recuerdan a Mario Bros. 3, que se han perdido absolutamente, ¿no? Y tenemos acceso mediante ello. Y luego también hay una cosa muy interesante en las consolas de Philips, que seguro que recordaréis un tal Super Mario Wacky Worlds. Sí. No sé si lo habréis escuchado alguna vez, que iba a ser, en teoría, la segunda parte de Super Mario World, ¿vale? Después de todo este asunto con Philips, con la franquicia Mario, la franquicia Zelda, lo que vendría a ser el sistema de CD para Super Nintendo, que al final no fue, parece ser que se intentó o se quiso desarrollar por parte de Philips la segunda parte de Super Mario World, que se iba a llamar eso, Wacky Worlds. Wacky Worlds, sí. Vale, pues lo sorprendente, Christian, es que existe contenido de ese Wacky Worlds. En YouTube hay contenido, no hay mucho, porque tampoco parece ser que se avanzase excesivamente, pero sí que hay contenido en el que podemos ver, por ejemplo, el sprite de Mario, muy similar al de Mario World, y unos escenarios, no diría que estuviesen bien porque cantaban bastante, pero había un proyecto ahí que no llegó a salir de la luz. Lo que sí que salió fue ese Mario Hotel, salieron los Zeldas, los Gamelon, los tres. Exacto, los tres que salieron. Sí. Y poco más en ese trato con Philips. Sí. Pero es interesante, ¿no?, que existiera ese contenido. Ajá. Además, yo me recuerdo ahora de haber visto los vídeos en YouTube y están un poquito bugados. Sí, claro, porque piensa que era un proceso, era un betas muy tempranas, evidentemente. Es que de hecho ya el juego lo estás viendo y dices, no funciona. No funciona. Pero no, el mero hecho de que ese contenido exista es interesante, evidentemente. El mero hecho de que exista da pie a que podamos hablar de ello, ¿no? Que podamos examinarlo y es sumamente interesante. Oh, vaya pitote las versiones de Philips. Hombre, las versiones de Philips era lo que tenía. Que no se salva ni una. No se salva ni una, ni una. Yo, si alguna vez os apeteciese ver algo de las versiones de Philips, de los juegos de Zelda sobre todo, mi recomendación siempre es el Angry Nerd. Sí. Muestra contenido bastante interesante de esos juegos y además con el humor que caracteriza al señor James Rolfe. Además, creo recordar que el tercero lo ponían como, como un juego interesante y luego resulta que está mal hecho por todos lados. Sí, el sí, Zelda sí. 3. Creo que el 3 no lo analizaba, ¿no? Que era el que se veía a vista aérea, ¿no? También. Vista aérea. Que no, pues ese no lo analiza, no analiza los dos primeros. Pero que el juego, no sé, he llegado a verlo y he llegado a ver análisis. Y lo pintan como si fuera lo peor. No, hombre, es que yo no sé quién puede defender eso, ¿eh? Yo creo que hay que ser muy fucker para intentar mentir con ese título, porque no hace falta casi ni jugarlos para saber que son auténticas ponzoñas que vivían sobre todo del nombre de la franquicia más allá de la jugabilidad. No les interesaba en ningún momento y además desarrollado por gente que no tenía nada que ver con Nintendo, recordemos eso. No puedes hacer algo mágico solo con el nombre de la franquicia. Ojalá pudiéramos, ¿no? Porque entonces tendríamos Zeldas todos los años, pero no es el caso, amigos, no es el caso. Pues no. Edu, Super Mario World, ¿te apetece decir alguna cosita más que podamos ahondar en este título? No, básicamente creo que poca cosa más, o sea, se podría estar, podríamos estar hablando horas de hombre, podríamos estar hablando horas, podríamos haber incluso hablado pantalla por pantalla, pero no sé si el formato de hablar pantalla por pantalla quizás sea un poco aburrido. Nosotros hoy hemos querido apostar por un formato más variado, un formato más anárquico, podríamos decir, a la hora de hablar de las cosas, y espero que os haya gustado. Sí. Pero bueno, podéis hacernos llegar vuestras impresiones al respecto. Es que comentar pantalla por pantalla puede ser, llegar hasta ser un poco cansino, ¿no? Recordar, y redundante, sobre todo en un juego como Mario World, ¿no? O sea, es diferente, y de hecho casi todas las plataformas pues a veces hemos optado por no comentar tantas pantallas o tantos mundos, como Donkey Kong Country tampoco fue bastante parecido, ¿no? Es una buena opción, básicamente, porque eso son muchas pantallas. Son muchas pantallas. El juego es eso, no es muy largo, pero tiene muchísimas pantallas. Sí, y más contando las de niveles extra, se puede hacer largo. Uh-huh. Yo creo que poco se puede hablar más sobre las conclusiones. Uh-huh. Que yo creo que. You are super player. Sí. You are super player. Si consigues conseguir todo. Si, bueno, no hemos hablado del ending aún. No es verdad. Hemos comenzado. ¿Ves? Esto del anárquico está bien, pero es cuando tiene. Te dejas esto está mal. Perdonadnos. Bueno, pues eso. El ending. El ending. Básicamente, pues cuando acabamos con Bowser, después de lanzarle los mechacupas estos a la cabeza, Peach. Que en ese momento a mí me recuerda mucho a Olivia de Popeye, ¿no? Esa manera de salir de la nave, ¿no? Dices, Peach, ¿dónde estabas exactamente? Es un poco. Extraño. Bueno, da igual, el caso es que Peach baja, ¿no? Y bueno, tienes ese momento romántico, ¿no? De todos los Marios. Te besito. Da un beso en el cuello. Exacto, te da un muerdo, básicamente. Porque además, probablemente has llegado allí que estás con el Mario pequeño y queda peor todavía la escena, ¿no? Porque encima Peach es más alta que tú, es casi tres cuerpos más que tú y piensas, Mario, a lo mejor es un hombre. Pero bueno, es otra discusión, ¿no? Aquí la cuestión es la siguiente: comienzan a salir los fuegos artificiales, que espectaculares, por cierto, los fuegos artificiales, bueno. Se disculpan, después de venir de los anteriores fuegos artificiales de NES, pues estos son espectaculares, ¿no? Sí, y tenemos ese repaso de lo que habría sido casi todas las pantallas del título, acompañados de Yoshi, con un puñado de huevos detrás suyo. Sí. Y ahí tendríamos otra pregunta. Da igual, no vamos a entrar a preguntarnos cosas grotescas sexualmente hablando de Peach y Yoshi, pero lo que vendría a ser al final del juego, pues traspasar los créditos, traspasar todos los nombres de toda la gente que ha colaborado en esta obra tan magnífica. Nos encontramos con el Yoshi azul, el Yoshi rojo y el Yoshi amarillo. Me he dejado. Y el verde, que es el con el que íbamos. Entonces los huevos se eclosionan y salen Yoshis pequeños. Bravo. Los amigos que habíamos ido a rescatar. Y esa es la historia, ese es el final de la historia. Es que tampoco necesita gran cosa. ¿Sabes lo que más me gusta a mí de todo? ¿Qué? Que me estás dando a entender que el personaje no se llama Yoshi, es la raza. Puede ser. Es que se llaman todos Yoshis. Son todos Yoshis, puede ser, porque de hecho... Es el mismo ente dividido en varios... ¿Qué es Yoshi, no? ¿Qué es Yoshi? Porque en realidad Yoshi... O sea... La concepción que te están dando de Yoshi es la siguiente. Yoshi siempre, en teoría, es el mismo, ¿no? Porque es que si no te dan a entender que el Yoshi verde siempre es el mismo, te están dando a pensar una teoría mucho más lamentable y dramática, ¿no? Que es el hecho de que estás matando a Yoshi constantemente durante todo el juego. Totalmente. ¿Vale? No es Tails. Como bien decías antes en el café, no es Tails. No vuelve. Ha muerto. Ha caído al foso. Sí, ha muerto. Tails vuelve volando, Tails vuelve nadando, Tails vuelve por un lado, Tails vuelve por el otro. Este hombre no... Bueno, este dinosaurio no, este dinosaurio vuelve de un huevo. O sea, está, ¿qué ha nacido? Ha nacido, está haciendo vida. Es vida. Sí. Es vida que la vas a lanzar por un precipicio. ¿Pero qué clase es el malvado? Eres con bigote. Sí, sí. Y encima un poquito más gordito que en otros Mario. Sí, sí, que va bien, el tío. Pues va bien comido. Sí, sí. ¿A ti qué te parece este asunto, Edo? Hombre, es complicado, sí que es verdad. Recordemos que, además, que Yoshi viene de un... El hecho de que salga de un huevo siempre que lo encuentre, pues da la sensación de que no es el mismo Yoshi. Pero sí, tiene que ser el mismo Yoshi. Porque si no es lamentable. Si no, joder. Da pena, joder. Y no solo es el hecho este de dar el concepto de que, oh, has encontrado un Yoshi. Qué emocionante. Y Yoshi es que hay incluso Yoshis que les das de comer. O sea, estás actuando de padre. Estás actuando de un pequeño Yoshi que le das de comer Yoshi un... rojo, sí. Le das de comer una tortuga para luego lanzarlo al vacío porque es hacer un segundo salto. Y dices, soy el mejor padre del mundo. Es terrible. Es el cruel. Es terrible, es terrible. Después, si no lo... Está el tema ese de ir caminando y un montón de huevos detrás, que bien has dicho tú. Yo no sé quién diseñó la idea esa, pero por ejemplo en Yoshi's Island tú te comes a los enemigos, le das abajo y nace un huevo. Sí. ¿Qué clase de sistema digestivo no tiene esa especie? Efectivamente, lo más chungo es que después coges el huevo y lo lanzas, ¿no? Si quieres, es un poco cruel también. Que estamos hablando también de dinosaurios. Hay que recordar también a Birdo, que era un ser que lanzaba huevos por la boca y encima bueno, era Birdo, sexual. Para empezar, era un juego que no era ni de la franquicia Mario, eso para empezar. Pero se han quedado todos los personajes. Sí, eso ahí. Sí, sí. Cuando se quedan los personajes, ya es franquicia. Sí, sí, sí. Le joda a quien le joda. Birdo. Es canon, ya es canon. Ya es canon. Entonces, ¿ese personaje qué sería en realidad? ¿Birdo? Sí. Yo qué sé. Para empezar, es un tío, eso para empezar. Sí, ¿seguro? Sí. O sea, es el Poison de la saga Mario. Y además hay una relación con Yoshi. Sí. Vaya. Bueno, no entraremos en eso. No entremos en esos detalles. Pero sí vamos a entrar en las maravillas que es Super Mario World. Que hemos estado un poco de broma ahora, pero Mario World, dejándole esas tonterías de lado, evidentemente. Decir que Mario World es una de las obras más magníficas que han pisado Super Nintendo. Estamos ante uno de los capítulos más brillantes de la historia de la franquicia Super Mario Bros. Y evidentemente estamos ante uno de los lanzamientos más increíbles que se han hecho jamás de un videojuego con el lanzamiento de la consola. No todo el mundo, en la historia del videojuego, que mira que es larga ya, bueno, que ya llevamos unos poquitos años, mejor dicho, nadie podrá decir que tuvo de lanzamiento un Super Mario World. Nadie. Solo lo podrá decir Super Nintendo. ¿Sí? No lo puede decir Sony, no lo puede decir Sega, y casi tampoco lo puede decir Nintendo con ninguna de sus otras consolas. De lanzamiento tuve Super Mario World, no. Y fue uno de los mejores juegos que se han lanzado jamás en esa consola. ¿Quién puede decir eso? Muy poca gente, y eso es muy interesante también que... sea uno de esos recuerdos que se va a llevar Super Nintendo, una consola evidentemente vanagloriada a lo largo de la historia y recordada a lo largo del tiempo, y que evidentemente se lleva también ese pedacito de historia, ¿no? El haber dicho, yo tenía de lanzamiento un juego como Super Mario World, y eso es increíble. Cristian. Bueno, decir eso, que el juego es maravilloso, ojalá hubiera tenido algo... Ahora va a rabiar algún... Bueno, ya somos muy grandes, no sí. Creo que rabie ningún sector, hace 20 años rabiaría. Sí. Pero me preocupa el hecho de que no haya podido disfrutar un juego como este en Mega Drive. Un juego como este, tan tan maravilloso, tan grande, con tantos secretos, con tanto el landing para un lado y para el otro, elegir mapa. Esto no lo llegué a encontrar nunca en mi Mega Drive. Mira que tiene un extenso número de títulos. Hombre, alguna cosa podemos encontrar, ¿no? Algo pues, se puede encontrar, pero yo, semejante, no... Un Miyamoto no vamos a encontrar en Sega, no, evidentemente. No vamos a encontrar. Tenemos otras cosas. Perdón, sí. Me he puesto hasta nervioso. Perdón. Sí, tenemos, ya está. Me he puesto hasta nervioso. Lo que han dicho del sector, ahí lo tienes. Tenemos otras cosas. Sí, claro. Pero un Miyamoto no. No. Ni un Miyamoto ni este señor que acabas de decir antes, que ahora no me acuerdo. Joder, este, qué poco profesional no acordarte de Takashi Tezuka. Encima que ha hecho el Animal Crossing. Es maravilloso. Amigo Edu. Pues eso, lo que decía antes, ¿no? Para mí es uno de los mejores Marios. También eso, ese lanzamiento de Super Nintendo con este Super Mario World. Como bien ha dicho Tony, pocas compañías, pocas... pocas consolas pueden decir que tuvieron un título tan sumamente bueno en su lanzamiento. Y la verdad es que es un título que a día de hoy se puede jugar súper bien. Es un título rejugable a mil, a cualquier época, y que de hecho es uno de los grandes de Super Nintendo, a pesar de que fue uno de sus primeros lanzamientos, es que sigue siendo uno de los grandes de Super Nintendo y quizá uno de los mejores plataformas de esa consola. Muy importante esa reflexión. Así que, amigos, esto ha sido el Club Vintage de Super Mario World. No duden en hacernos llegar vuestras impresiones sobre este título desde los puntos habituales, iVoox, Facebook o iTunes o Twitter, evidentemente, que también estamos por allí. Cualquier red social. O cualquier red social que les apetezca. Estamos en todos lados. En casi todos lados. Menos en 20. En 20 no estamos, ¿ves? En 20 no estamos. Dejemos de lado el tema 20 y vamos a ver los juegos que vendrán, no sin antes dar las gracias a gente como Takashi Tezuka, gente como el amigo Koji Kondo o Shigeru Miyamoto, que hicieron esta maravillosidad llamada Super Mario World allá por 1990. Gracias, y es leyenda. Disfrútenlo. Ganas tengo de tratar el que es uno de los juegos más legendarios también de la historia. La verdad es que, perdonadme chicos que diga esto, pero llevamos un comienzo de Club Vintage bastante grave en cuanto a calidad de títulos. Ya no, en calidad de lo nuestro yo ahí no entro. Espero que les esté gustando, evidentemente, pero en lo que vendría a ser calidad de títulos llevamos cuatro juegos realmente increíbles. Son apoteósicos. Apoteósicos. Yo no sé si Super Punk evidentemente es el peor de ellos, pero no, pues, vaya tela también Super Punk, ¿eh? También y, tela. Y lo que viene en un futuro también. Bueno, es que nosotros sabemos lo que viene, pero tela. Sí. Tiene mandanga. Pero StarCraft me muero de ganas de hacerlo, evidentemente. Pero amigos, amigas, vamos a tener que esperar un poco, porque la semana que viene nos vamos al Salón del Manga, vamos a tener tres programas, y evidentemente la calidad de StarCraft podría verse menguada ante la preparación de tres programas, y encima haciéndolo en el Salón del Manga en directo. Por lo tanto, lo vamos a dejar aparcado hasta que volvamos del Salón del Manga. Yo calculo que no creo que tardemos más de 2 semanas en hacer este programa después del Salón del Manga, pero volveremos con ese StarCraft al ritmo habitual, en nuestra casa, con nuestro estudio, con nuestra mesa, y evidentemente con todas las comodidades de hacerlo en un sitio normal. Como pasó el año pasado con Resident Evil 2, pues exactamente igual. No queremos comprometerlo, y creo que con Resident Evil 2 valió la pena ejecutar ese ejercicio. Con StarCraft haremos lo mismo, porque Blizzard se lo merece. Vamos con lo siguiente. Pedimos disculpa dos veces. Primero porque estábamos vibrando con el cancionazo de StarCraft, que sí, sí. Es el tema de los Terran. Y segundo porque también estábamos vibrando con esta maravillosa melodía de Panzer Dragon. Panzer Dragon. Sega Saturn vuelve al Club Vintage, o podremos decir que vuelve incluso por primera vez como un juego propio de Sega Saturn, que no pasase por arcade, que fuese exclusivo de Sega Saturn, con uno de los títulos más mágicos de la consola de 32 bits de Sega, que evidentemente merece ese homenaje aquí en el Club Vintage. Me muero de ganas de hablar de este título. Creo que para mí supuso el ver en una consola esos gráficos poligonales y realmente disfrutar de algo nunca visto casi a los mandos de un videojuego, y creo que Panzer Dragon sentó ese mismo sentimiento en muchos otros jugadores. Así que, lo dicho, nos vemos en dos o tres semanas con este título, que realmente lo vamos a disfrutar muchísimo y vamos a disfrutar muchísimo reventándolo por todas partes, y espero además con el amigo Alfonso de SegaSaturno.com. Así que lo pasaremos muy bien aquí en el Club Vintage. Este Panzer Dragon, tengo muchas ganas, amigo Edu. Vamos con lo siguiente. Lo sentimos de nuevo, hemos vuelto a vibrar con este temazo, amigo Cristian. Es que es maravilloso. Trademark Irem, estamos hablando de AirType. Es que estamos hablando de unas mejores compañías de videojuegos que ha existido. Es que es maravilloso, es que es uno de los mejores juegos de naves. Es que a día de hoy los conceptos, el concepto de escudo, ese escudo que puedes jugar con él, puedes lanzarlo a los enemigos, te puede devolver. Ese concepto de beam, de rayo, que sacrificas un tiempo de disparo para poder lanzar un rayo capaz de limpiar la pantalla, bueno, la pantalla no, la línea de la pantalla. Son muchas cosas, son muchas rutinas, muchas estrategias, cosas que yo creo que hoy en día se han perdido con estos bullet games, que son sí, otro tipo. Sí, es otro, de... el Danmaku, perdón que me ponga fucker, pero el Danmaku parece que ha evolucionado por otro lado, ¿no? Entonces sí. Este tipo de juegos parece que ha desaparecido. No os sabría decir si ha desaparecido, no me quiero meter en ese jardín porque no es mi género, evidentemente. Para nada. Pero decir que eso, que sí que parece que ahora se tira más por el Danmaku, ¿no? Y el espectro R-Type parece perdido. Sí, parece perdido, pero supongo que habrá algún juego que seguro haya recuperado esta fórmula. Pero la verdad es que es maravilloso. Todo ni cómo suenan los diseños, esos robots, esa nave, ese primer enemigo final que marcó a mucha gente. ¿Y qué apartado técnico para finales de los 80? Asombroso. Porque creo que es del año 86. Ahora me estoy aquí lanzando la patata. Nos estamos lanzando. No hemos empezado a trabajar con él, evidentemente. No. Disculpadnos si nos estamos equivocando, pero yo creo que R-Type, si no sale en el 86, sale en el 87. Y si no es una segunda parte, sí. Yo, ¿sabes?, diría que sí, que es 86-87. Si aunque saliera en el 87 R-Type, ya tiene un apartado técnico que no tiene nada que envidiar a muchos juegos de la época. Es maravilloso. De hecho, no es que no tenga, sino que muchos tienen que envidiarle a R-Type poner, depende qué enemigos, depende qué cosas que estamos viendo en pantalla, que son realmente increíbles. Y R-Type pasará la historia por muchas cosas, pero probablemente también por su puesta en escena, que es realmente impresionante. Y qué dificultad, por cierto, qué dificultad. R-Type en el Club Vintage también muy prontito. Nos vamos, amigos, despedimos el programa con Snatcher. Y con esto se pone punto y final al Club Vintage de esta semana. Volveremos, lo dicho, la semana que viene. Yo creo que el jueves, quizás por la noche, ya estemos colgando el primer programa del Club Vintage del Salón del Manga. Pero recordaros que tenemos la cita el sábado. ¿Qué hora he dicho antes? De 12 a 1, ¿verdad? Sí, de 12 a 1 en el Salón del Manga. Recordaros además que estaremos gente de Arcadia Gamers allí el viernes, si no me equivoco, de 4 a 5 con el programa en directo. Y luego de 6 a 7 con el cosplay. Luego también irá nuestro amigo Sam con su J-Music Nonstop a hacer los distintos programas allí en el Salón del Manga, y por supuesto estarán otra gente como Tú No Has Tenido Infancia, de nuestro querido amigo Funs. Estará gente como Pulpo Frito, evidentemente, que estará después de nosotros el sábado. De 1 a 2, si no me equivoco, está Pulpo Frito, y creo que además colaboraremos con ellos. ¿Sí? No sé si se puede decir no de qué tratan. Mejor me callo. Ha habido una imagen en Face, que dejan ahí en el Facebook, una imagen ahí. Esto es un adelanto de lo que... Vale, yo no puedo decir mucho de eso, excepto del juego de hombres. Del juego de hombres sí que puedo hablar. Bueno, puedo hablar, puedo farfullar algo. De juego de hombres, de los juegos de hombres. No, pero es que es un juego de muy hombres, el que yo digo. Pero las otras versiones también son muy de hombres. Pero es que el otro es muy de hombres. Es muy de hombres, nos podemos cabrear muchísimo. Es que tú fíjate que no doy mi brazo a torcer, es que es muy de hombres. Es muy de hombres. Bien, Pulpo Frito, vayan a verlo a Pulpo Frito, a ver si consiguen saber de qué estamos hablando. Pero lo dicho, que vamos a estar mucha gente en el Salón del Manga. Game Over estará, evidentemente, también. Seguro que les interesará saber que Game Over está el domingo, pero creo que todavía no tienen hora. Lo anunciarán el sábado en Game Over, seguro. Y me dejo muchos podcasts. Proyecto Chromatic también, evidentemente, estará, creo que el sábado de 10 a 11, de 10 a 11. Bueno, el caso es que el sábado estamos mucha gente por allí y creo que es el día interesante. Y si no le preguntan al señor Tony. Exactamente. Te preguntan a ti, ya está, que lo sabes todo. Y suelto el spoiler. Creo que puedo soltarlo, el retorno de último nivel. La despedida final de último nivel. Pero esto no me pertenece a mí hablarlo, así que el que tenga que hablar del tema, que lo spoilee ya, porque se acerca la fecha. Así que, lo dicho, vamos a tener un Salón del Manga muy especial a nivel de podcast de videojuegos y también de manga y anime, con Misión Tokio, con Ramen para dos, etcétera. Y esperemos encontraros allí, que lo pasemos bien durante un rato. Así que, amigos, Edu, nos vemos. Buenas noches. Cristian, nos vemos. Buenas noches a todos. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también se despide en este programa, recordándolo de siempre, que disfruten de los juegos del futuro, disfruten de los juegos del presente y disfruten, por supuesto, del pasado, ya que sin ese futuro, sin ese pasado y sin ese presente, probablemente no existiría un programa como el Club Vintage y no existirían unos juegos tan fantásticos como los que jugamos últimamente. Mira lo que has hecho, que se repita la música. Perdón, lo sentimos, pero es que había que hablar del Salón del Manga. Sí, sí. Bueno, pues ya que se repite la música, puedo sacar un tema de conversación, ¿no? Bueno, sí, a ver. Como, por ejemplo, ¿has visto algún momento un Super Mario World con caja de cartón? Sí. Sí, vale. Porque como bien decía Edu, habían ediciones que no venía Super Mario World, entonces sí que existe el cartucho. Tuve que coger yo para alquilarlo, por ejemplo. Claro, básicamente. Sí que existe. Sí que existe. Y ya que estamos sacando el tema de conversación, pura dinamita. ¿Pura dinamita? Pura dinamita. ¡Qué malo! ¿Sabéis? Pura dinamita, este vídeo comercial de Hobby Consolas del año 1992, yo no sé quién perpetró el vídeo, me lo puedo suponer, pero este vídeo pues tenía errores garrafales bastante grotescos, ¿no? A nivel de información y tal, lo que vendría a ser los millones y millones de Game Boys que se habían vendido en ese momento, que decían que se habían vendido en ese momento, y es mentira, que si ponías todas las consolas de una en una de Madrid llegaban hasta Moscú, que dices, hombre, por favor. Bueno, da igual, esos son errores pequeños, ¿no? Pero luego habían cosas más graves, más sangrantes, ¿no? Como el hecho de insinuar que la Game Boy la creó un chico japonés, ¿cómo era? Un chico japonesito envidiado por sus vecinos con su habilidad con los recreativos. Y dices, pero a ver, vamos a ver, señorita, que haga poesía no quiere decir que sea cierto, ¿vale? Está mintiendo. Se llama Gunpei Yokoi y no tiene nada que ver con esto. Y no era a principios de los 80. Gunpei Yokoi ya estaba antes allí. Pobre hombre. Voy a dar lecciones a una mujer o a un hombre, quien fuera que hiciese ese guión hace 20 años, evidentemente, cuando yo era un chaval. Pero es grotesco, ¿no? Pero luego hay otras cosas interesantes, Edu. Como, por ejemplo, saber que Yoshi compraba Hobusuka. Sí. Al final del vídeo, Yoshi... Te avisaban que, claro, el servicio del Club Nintendo pues tenía un número secreto para llamar y tal. Sí, el super número secreto. Que lo decían en todos lados. Sí. Pero, evidentemente, Yoshi estaba preocupado porque sus juegos... No funcionaban. No funcionaban y no tenían el libro de instrucciones en español. En español. Sí, ¿y dónde compraba los juegos Yoshi? Nuestra teoría es que los compraba en Consolandia, sí, como él bien dice. Sí, es una isla, es un paraíso fiscal que solo existe para Yoshi y compañía. Sí. Que supongo que después se transformaría en Zabi. No Ellos sé. Hablan de Consolandia durante el Pura Dinamita y nosotros hemos llegado a la conclusión que los juegos UK vienen de Consolandia, ¿vale? Ah. O sea, Zabi es de Consolandia. En Consolandia son un montón de Toads, ¿sabes? Currando con música de Mario Wall, ¿sabes? Enviando juegos muy baratos a todo el mundo. Es un paraíso fiscal. Efectivamente. Y a eso se dedican. Y con esta gilipollez acabamos el programa de hoy. Disfruten de los juegos del futuro, disfruten de los juegos del presente y disfruten del pasado, ya que sin él no existiría programas como el Club Vintage ni juegos tan fantásticos como los que jugamos en la actualidad. Muchas gracias y lo he dicho. Nos vemos en el Salón del Manga. Nos vemos muy pronto. Adiós. Gracias. Adiós.